Oye, Maloles. Ah, no, no. Ni siquiera estamos las dos para grabar esta intro. A ese nivel ha llegado lo de cráneo que vamos este año. Pero bueno, os dejo con el directo que grabamos en la librería Minas de Moria y por favor perdonad los problemas del directo. Tuvimos problemas de grabación y el audio se escucha un poquito regular a veces. Pero hemos intentado arreglarlo para que no se pierda como lágrimas en la lluvia todas esas recomendaciones de cómics que os hicimos en el día del cómic gratis. Estamos grabando un programa en directo de Fangirl. Yo soy Maloles, estoy con mi compañera Rosa y estamos grabando en la librería Minas de Moria, que tenemos a Borja y a Nerea. Saludad. Hola. Hola. Rosa, no, y hoy saludé. Es que no me ha dejado tiempo, no está entrenada en la presentación, Maloles. Bueno, ya me están riñendo. Hoy vamos a hablar de cómics que se salen un poco del mainstream y creo que cada cual tenemos nuestra opinión sobre qué es el mainstream y qué no es el mainstream, pero yo personalmente lo que he hecho ha sido incluir cómics que son no de Marvel y no de DC, y he optado por cómics más bien de autoras, y algunos son bastante populares, por así decirlo, todos publicados en España, porque es importante, y para que podáis, pues yo qué sé, acceder a ellos con facilidad. Pero vamos a ver cuál es la teoría sobre el no mainstream que ha decidido Rosa, por ejemplo. Coméntanos. Claro, yo, de hecho, es que además me lo he apuntado, reflexión sobre qué es el mainstream. Porque sobre todo yo, que leo más manga, tengo el problema que todo lo que llega a España es en cierta medida mainstream. Entonces, ¿qué hacemos para buscar algo que no sea mainstream? ¿Ir a determinados autores? Pues eso he hecho, he cogido algunos autores que son así más alternativillos. O, por otra parte, coger títulos que se salen de lo que es el manga normalmente, de historias de clases escolares y esas cosas, o peleas. Pues también he cogido un poquito de eso, aunque sean de editoriales más tochas, como serían ECC, Norma y demás. Y por último, el último criterio ha sido irme a editoriales que son más pequeñitas entre comillas, porque ahora ha habido un crecimiento enorme, y escoger un par de títulos de ellas. Además, aparte, también he querido salvar a algunos autores españoles, porque una forma muy buena de encontrar cosas que se salen de la norma es escarbar en lo que publican en España, ¿no? Que no tenemos que esperar que nos lo traigan de otro sitio, que esté avalado y demás. Así que con todo este mezclote he hecho una lista y ya veremos qué sale. Yo he tirado un poco más por lo de Maloles, y he buscado eso, cosas que no sean Marvel o DC, que se escapen un poco eso del género de superhéroes, que es al final de la pila que nos tenemos todos, creo que es casi ya más de la mitad. Y buscar algo que salga un poco de eso también. Tirar un poco de español igualmente. No sé tú qué has entendido por mainstream o no, ya que has, uy, tía, has metido tu pie ahí. Una lista que no veas. Lo mismo, en lo que se salga un poco de las... No tengo, no solo existen DC y Marvel, que hay más vida más allá de los superhéroes, aunque parezca que no. Pero sí que he tirado sobre todo por Image Comics y por Norma y D-Books. Tengo bastante esas tres editoriales, porque yo creo que hacen cosas un poco más alternativas dentro de lo normativo. Vale, pues vamos a empezar a ver qué cosas hemos traído. Va, Nerea, empieza tú. Uy, pues Arranca. lo que quieras. Es decir, por ejemplo, recientemente me leí el de Sabrina, que se publicó el mes pasado por Norma, y yo creo que es un buen acercamiento a todo el mundo este de Archie, pero no solo al mundo de Archie, sino también a la revisión de quién era realmente Sabrina, que hasta que vi ese cómic, yo seguía con la versión esa edulcorada que conocimos todos de la serie de Sabrina, de la bruja El gato adolescente. ese mal rollero que lo ves ahora y da mucho repeluco. Pero, a ver, me sigue gustando la serie porque tenía su puntillo, pero me ha gustado mucho el cómic porque es una idea acerca de quién era realmente Sabrina, cómo se conciben las brujas, la aparición de ese súcubo también dentro de la historia y además que aparezcan todos los personajes que conocemos, Harvey Kinkel, Sabrina, las dos tías, el gato, que también sale el gato por ahí, con la misma mala leche además. Sí, que está encuadrado dentro del universo Archie, pero Sí. no dentro del universo Archie, que es la serie principal, está escrita por Waid y es bastante amable. Luego tenemos dentro de ese mismo universo, más allá con Archie, y esta de Sabrina, que es Sabrina Cosas de Brujas, pero aquí las escalofriantes aventuras de Sabrina, que además van a sacar serie en Netflix, o sea, y basada un poco Sí. en este cómic, con lo que decía Nerea, un punto mucho más escalofriante y con una visión de las brujas para nada adolescente, sino muchísimo más tétrica y muchísimo más ir a la raíz de las brujas, de la brujería y de, bueno, ese germen feminista quizá en toda la concepción de las brujas, que se ha Y puesto bastante de además, moda. yo creo que es bastante sorprendente el cómic, porque muchas de las acciones que suceden no te las esperas realmente. Estás leyendo y dices, madre mía, ¿cómo han resuelto esto? ¿Por qué lo han hecho así? ¿Por qué lo han hecho así? Pero para bien. Yo me esperaba que hubieran salido por este lado y en realidad me han dado un giro que no me lo esperaba por ningún lado. Es un poco penita que Archie y toda la franquicia no sea muy popular aquí en España porque nunca caló de Archie, que yo recuerdo la serie de dibujos Los Misterios de Archie que se van en Telecinco malamente, Pues yo eso no yo lo que es recuerdo. era terrible lamentable. No, es que tú eres muy mayor. Sí, también. Soy de otra quinta, de otra corte moral. Bueno, y es que además hay mucho, porque hemos comentado el de Más allá con Archie, pero en Estados Unidos están sacando toda una serie de Archie, el de Vampirónica, el de Hunger, con hombres lobo, vampiros, tienes lo que sea, pero en Archie. Y bueno, también está Archie contra Predator, que lo editaron Sí. aquí en España y es el descacharrante por todos los lados. Pero Eso claro, no no sabía que existía. entendemos para nada las dinámicas de los El personajes. reciente que sacaron de Adam Hughes, de Betty y Verónica, Sí, bueno. que a ver, no sigue en la misma línea de Sabrina o de Sí, el Más allá con Archie, mi crossover lo coloco en plan Archie y los Ramones. pero tiene un dibujo muy amable, muy bonito. A mí me parece muy cookie Adam Hughes. Me podría empapelar una pared con dibujos de Adam Hughes. No, pero es que Sí, es. hasta donde yo tengo entendido, Archie aquí obviamente no ha llegado, yo es que la serie ni me suena, pero sí que sería mainstream de Estados Unidos, ¿no? Es decir, porque es allí Sí. un personaje de la cultura popular, ¿no? De hecho, es que Sí, luego, volviendo a estamos ver integrados. películas, de la película esta de Persiguiendo a Amy, hacen referencias a Archie, porque son muy comiqueros ellos tal, y yo eso no lo pillé en su momento y lo he pillado ahora, a posteriori. En los Simpsons también hay unas cuentas. Creo que tiran a Homer de un coche y le dicen, y no vuelvas a Riverdale. Una Sí. cosa así del Sí, sí, sí, estilo, sí, pero no acuerdo ahora cuándo exactamente. Pero Bueno, sí, es que está muy integrado. Y bueno, también hay toda que la dinámica decir. de rubia buena y morena mala, eso, Betty y Verónica, eso está en todos los lados, ya. O sea. Que ahora Archie está petándolo mucho también porque como han sacado la serie esta de Riverdale, que yo intenté verla, creo que vi un par de capítulos, pero luego ya dije, mira, no más. Archie me gusta y eso que está escribiéndolo Waid, que Waid tiene sus cosas, pero yo sí que la estoy siguiendo y bien, pero la serie de Riverdale es un asco, personalmente, opino. Hay gente que le gusta mucho, pero que bueno, que eso ha dado pie a que en España se empiece a publicar Archie, que de manera más o menos regular y están trayendo bastantes cosas, porque lo de la Verónica y Betty y el de Sabrina y el Más Allá con Archie es raro realmente que lo traigan a España. Yo creo que incluso el de Más Allá con Archie ha triunfado muchísimo más que la serie de Archie. Sí, porque además es que al fin y al cabo el tema de Archie es que son unas dinámicas muy comunes realmente. O sea, tenemos al rubio que tiene que elegir entre dos chicas, su mejor amigo. Que es idiota. Sí, bueno. Que es que han editado hasta la serie de Yaje. Pero... Y la de Yaje está muy bien, ¿eh? Claro, hombre, es que, jolín, vaya plantel también llevan. Entre Chiqui bueno. Y la chica ardilla. No, Erika Henderson. Eso, gracias. Bueno, ganadora de Eisner además. Bueno, vamos a dejar ya a Sabrina y a Archie y pasamos a ver. Borja, ¿tú también tienes lista? No, porque no he hecho los deberes, soy un cenaco total, pero tenía un par de ideas que comentar y sí, yo quiero enlazarlo ya aprovechar que estamos con el cómic gratis y uno de los que se da es Universo de Albert Monteis, que me parece una pasada de cómic. Y que se aleja bastante, no solo de lo que se edita en Estados Unidos, sino de lo que se edita también en España, y se aleja bastante de lo que es Albert Monteis, porque estamos muy acostumbrados al Monteis del jueves, de Para ti que eres joven, que llevaba como no sé cuantísimos años siendo Para ti que eres joven, y ya reciclándose, no, Monteis ya no es joven, ha editado hace muy poco el show de Albert Monteis, pero que sigue siendo lo mismo, o sea, con el mismo Slice of Life, y luego editó Universo, lo editó a través de la plataforma de Brian Vaughan, de Panel Syndicate, que es una página de rigor, o sea, comis gratis, pagar la voluntad, lo que quieras, y editó Universo, y ahora lo han editado los cinco primeros capítulos, y me parece una gozada, porque es ciencia ficción muy loca, pero son cinco capítulos, porque es un tocho, ¿eh? Es un tocho, pero son capítulos densitos. Y son episodios cortos de ciencia ficción, muy al estilo pulp. Recuerdan mucho a Futurama, también en el diseño y en cómo incluyen el humor, porque al fin y al cabo es Monteis, y por muy serio que sea el tema, pues hay chistes. Y está muy bien hecho, el dibujo es una gozada, el color es loquísimo, porque en vez de en tres colores lo han hecho en cuatricomía y salen unos colorazos en tu cara. Y quizás la única pega es que como originalmente estaba pensado para leerse en un ordenador página a página, no está diseñado en libro y el formato es un poco extraño porque es muy apaisado. Muchas veces hay pues splash page enteras y la dinámica de página a página, de pasar páginas, es distinta y el ritmo de lectura cambia bastante. Pero es muy buen tebeo, las historias están muy bien y el quinto episodio es brutal. Bueno, y de estar llorando luego en la bañera tú solo con una botella de ginebra. Así que... No, por eso no hay ginebra en casa. No. De hecho, hay un bote de champú que espero que no uses nunca. Bueno, y además la parte buena es que en el día del cómic gratis podéis tener la grapita esta por si os apetece pues probar, mirar y degustar Universo. Y además siempre podéis ir a Panel Syndicate, que das la voluntad. Y oye, si te gusta luego puedes dar más, que eso es lo que se supone que tienes que hacer si te ha gustado de verdad un cómic. Y está muy bien esta plataforma porque el dinero va directamente a los artistas y es importante, no se pierde por entre medias. Rosa, cuéntanos, ¿qué tienes tú? Vale, pues yo, es que claro, lo he pensado, digo, ni Marvel ni DC, digo, ya, si es que yo no suelo leer superhéroes, eso no estaba ahí en mi lista, digo, ¿qué dices? Pero por eso, pero ya dentro del manga, que sí que leo mucho, aunque también he metido otras cosas que no lo son, pues me he ido a las cosas rarunas del manga, y de lo más raruno que estoy leyendo es Dorohedoro. A ver, ¿se ve? Más o menos. Bueno, que no se está viendo la testa, os lo enseño a vosotros. Pues eso, Dorohedoro de ECC, la autora... Ku Hayashida es un pepinaco bestial. Pero bueno, antes de hablaros de la autora, os voy a contar un poquito de qué va Dorohedoro, ¿no? Dorohedoro es punk algo, ¿no? No sé qué exactamente punk será, porque es que esto es muy heavy, es muy anarquista, muy loco. Es un mundo mágico en el que hay magos y hay una ciudad en la que hacen pruebas, porque la magia aquí no es bonita, tal, ¿no? Pues a veces sale mal, a veces te cortan la cabeza, te dejan deforme, pues eso. Total, que hay una ciudad a la que van a hacer estas pruebas que se llama The Hole, y ahí es donde, el agujero, ahí es donde nos van a contar la historia de Caimán, que es un... chico, no sé qué sería. La cuestión es que se nos presenta como un caimán enorme, un lagarto enorme al que transformaron con magia y no sabe quién le hizo eso ni por qué. Solo sabe que cuando le come la cabeza a alguien, una cabeza dentro de su boca le habla a los que se come. Entonces así tiene claro. que ir... Sí, ya, es una locura, pues es más locura. Prometo que luego el cómic es mucho más locura porque el world building está súper bien hecho y nos cuenta un poco del mundo de los magos, nos cuenta un poco de estas cloacas donde los desechos se arrastran y es súper original. Tiene un detalle impresionante, es... macabro y gore hasta decir basta, no hay hueco de la página que esté sin dibujar, con un trazo súper sucio, pero le pega muchísimo a la historia, porque os estoy contando, es algo totalmente visceral y asquerosete, es maravilloso. Hombre, la primera página del primer tomo es la hora de la merienda y en todo el esplendor. Yo el mío no. Ay, ay, ay, que te como la cabecita. Ay. Ah, vale, creía que hablabas de otras meriendas. No, no, otra merienda no sale en ese manga. Pues eso, y la autora, la mangaka, es Kuja Yashida, es, bueno, la principal obra por la que se le conoce es esta, aunque también ha hecho alguna colaboración con un videojuego, Ex Manken y demás. Esta obra, la mala noticia es que son 22 tomos y está abierta, y la peor noticia es que es totalmente adictiva y te dan muchas ganas de comprarte más y de seguir leyendo porque es una lectura muy ligera, muy macarra y muy divertida. Hay que decir que aunque es gore, no es gore que dé miedo, es gore divertido, sí, para la gente que esté dentro del rollo. Pues eso, 22 tomos abierta y ahora sí, de Kuja Yashida quería hablar un poquito porque es un tanto peculiar el dibujo que tiene para el manga y es que efectivamente ella descubrió que, bueno, siempre había dibujado de esta forma un poco extraña y ya en la universidad se dio cuenta de que pues sí quería especializarse en esto, aunque en su entorno le dijeran que qué cosas más horribles dibujaba. Y de hecho empezó como ayudante de Nihei, de Tsumoto Nihei, que es el autor de Blame, que ya habré recomendado como 20.000 veces, y que también, de hecho, me lo apunta en el último porque entraría en esta categoría de cosas que se salen de la norma. Un futuro distópico... sí, ¿a que sí? Es que es rarísimo. Futuro distópico en el que la tecnología amenaza a la humanidad y que tiene un poquito en común con este tipo de dibujo en el que hay como un trazo muy rayado, muy, muy rápido, pero que es más limpio, ¿no? Porque al final contrasta la tecnología con lo humano y en Nihei es muy pulcro y los monstruos es lo único que es más salvaje y esto es todo salvajismo desatado de principio a fin. Así que nada, para que luego digan que las chicas no pueden hacer cosas gore, heavy y que solamente están encasilladas en el amorcito. Esto es una maravilla bestial. Hay una lista de autoras de shonen, además con éxito de sobra, que es increíble, o sea, sí. le chafa mucho a uno las ilusiones de la gente, ¿sabes? Sí, sí, sí, es que solamente hay que buscar un poquete para ver que... historia más de machotes, esto de Fullmetal Alchemist, es una autora, a ver... Es una autora. Y las Clamp, todo lo que han hecho también por ahí, es decir, es que hay autoras que están ahí metidas en el fango de lo asqueroso, que es maravilloso. Y nada, bueno, no os puedo contar mucho más de la historia porque sería ir desvelando demasiado, pero lo que parece al principio una macarrada luego cobra tintes más complicados, ¿no? Y te pilla a ver qué lechugas le han pasado al caimán este. Y lo bueno además es que los personajes, tanto buenos como malos, aunque todos son gente horrible, están súper bien desarrollados y no son en absoluto lo que aparentan. Tenemos a señoras enormes que pegan leches como panes, pero que como van detrás de una máscara pues no se las prejuzga ni nada, simplemente dan miedo porque sí. Así que mola un montón. Leed Dorohedoro y luego lo siento mucho si os gastáis los dineros en ello en exceso. Bueno, pues me toca y yo pues voy a cambiar de tercio y voy a hablaros de algo 0% gore y 0% macabro. Y os voy a hablar de El Niño Brujo, que es un cómic infantil recomendado para a partir de 12 años, que está escrito y dibujado por Molly Knox Ostertag, que es la autora de, sobre todo conocida por un webcómic que se llama Strong Female Protagonist, que es un webcómic que luego se publicó en Onipress. Y que en España, El Niño Brujo lo ha publicado HarperKids, que tiene, bueno, pues la editorial HarperComics, HarperCollins tiene su línea de cómics infantiles y lo han editado aquí. Y está bastante, bastante guay, el dibujo es todo muy cookie, porque la verdad es que Molly dibuja muy cookie. Y es una chica que además tiene muchísimo repertorio porque tanto te dibuja un cómic infantil como tiene luego sus cómics más adultos y también tétricos y de miedo, que cuando va a los salones dice, no sé cómo distribuir mi mesa, ¿sabes? Porque tengo cómics para niños, tengo cómics para adultos y no sé qué hacer. Pero bueno, este del niño brujo es un cómic que yo recomendaría tanto para niños como para adultos. Te cuenta la historia de un niño que se llama Aster, que él vive en una familia de brujas y luego de cambiaformas, porque en su familia las brujas, o sea, las mujeres tienen que ser brujas y los hombres son cambiaformas y no pueden aprender magia. Pero él todavía no se ha transformado, lo ha intentado varias veces porque hacen un ritual en el que ellos se transforman y él todavía no lo ha conseguido. Ya él lo que le interesa es aprender magia. Entonces es una historia, pues eso, para niños, pero con un trasfondo que trata de enseñar, ¿no? O la moraleja es que tienes que descubrir cuál es tu propia identidad y que no tienes que asumir los roles de género o el camino pactado que tienen para ti o proyectado por tu familia, por tus padres o por, yo qué sé, la autoridad. Entonces es una forma bastante cookie, bastante mona y para todos los públicos de enseñarte este tipo de cosas que pues son importantes y de una forma bastante amable. Y a mí me ha gustado mucho. Rosa creo que también lo ha leído. Sí, yo lo tengo aquí, me lo he leído. Bueno, me queda nada para acabar porque yo, pues nada, ayer me acosté leyéndolo y es súper bonito, pero la historia, aunque es un cómic de la línea infantil, yo creo que es eso, válida tanto para adultos como para pequeñajos, porque tiene un fondo que se le pueden dar muchas lecturas, que además me parece que esa prueba de señores que vengan con la ceja levantada de esto es muy de chicas porque es una chica que quiere hacer lo que hacen los chicos, ¿no? Pues aquí precisamente te vuelve el rol, ¿no? Le da la vuelta al rol, pero es totalmente válido y es la misma reivindicación al final. Y me parece, es bueno, además en lo que es el apartado visual es preciosísimo, es súper bonito y es muy entrañable. Y además, no sé, a toda la gente que le gusta la fantasía, además es una historia sencillita, pero muy, muy efectiva, ¿no? Funciona genial y te engancha, se lee súper rápido. Así que, pues eso, tanto para pequeños como para grandes, creo yo. Esto es súper bonito y una leída merece. Y no sé, es que es muy bonito. Es que lo estoy viendo y la composición de páginas es súper bonita, alternando cuando es de noche fondos oscuros, cuando es de día fondos claros. Y es muy, muy bonito. Es preciosísimo. Y los personajes son súper tiernos. Siendo un dibujo sencillo, tampoco me parece un dibujo muy simple, porque los colores juegan de una manera que te da mucha profundidad y es que son tan bonitos. Me gustaría tener un póster con todos estos personajes tan bonitos. Muy bonito. Bueno, pues nada, recomendaciones ya de todos los tipos y volvemos otra vez a Nerea que nos cuente más cosas. Yo estaba pensando, a ver, ay, es que elijo, es que tengo un montón. Es el problema que siempre me pasa. Yo hago unas listas Sí, enormes y no. tremendas. Bueno, voy a seguir con la lista en más o menos orden. Y voy a recomendar Moonshine, de Eduardo Risso y Brian Azzarello. Que yo vi Brian Azzarello y dije, ay, esto me lo tengo que comprar. Porque me tiene enamoradísima Brian Azzarello desde que hizo Wonder Woman, ya está. Es decir, sé que no, a alguno no me gusta, pero es que me encanta ese hombre. Él y su pinta de Ares. Tú le Y dices, tiene una pinta de Ares que no puedes sí, con no. ¿eh? De verdad. Ya está. Salió además hace poquito, el 5 de abril, lo ha editado Planeta y yo se lo estoy intentando recomendar a todo, bueno, a todo el departamento, no, a todo el claustro de profesores del instituto y se lo planteo de esta forma. Yo les digo, a ver, es una historia que está ambientada en la ley seca y habla de gánsters y hombres lobo. Ya está, con eso ya me compran. Como concepto gánster y hombres lobo. La teoría acerca de Munchen, que además es muy pequeñito y no sé si será tomo único o luego seguirán, continuarán un Hola, Diego. ¿Qué pasó, poco. chicos? Continuarán un poco con el tema, pero está muy bien porque te cuenta un poco la historia de Lu el Guapo, que es como se llama, que tiene que ir a un pueblo dejado de la mano de Dios, bueno, concretamente a un bosque de un pueblo dejado de la mano de Dios, para pedirle a un señor que hace alcohol, un alcohol muy bueno, un licor que está buenísimo, que por favor que trabaje con ellos para sí crecer y sacarse mucho más dinero. Este señor pues no está por la labor porque pasa. Y es todo el problema para intentar convencerle y las cosas raras que pasan alrededor. Porque se mezcla también un poco el racismo de la época, los problemas que hay no solo raciales, sino de clase, de geografía, depende de la procedencia. Y ahí luego está metido por debajo toda una idea de magia y sobre todo de hay un hombre lobo, pero ¿quién es? Y te tiras todo el cómic intentando averiguar quién puede ser, porque dices, no sé si me las quieres meter doblada o realmente es lo que yo creo que es, pero está muy bien y te mantiene bastante, bastante en vilo. Yo creo que ha sido un gran acierto y es un cómic de estos finitos de tapa blanda que nah, no es un dispendio, no son 22 tomos de... Lo de racismo, hombre, luego me ha recordado a lo que hacemos en las sombras y lo de si eras vampiro en Alemania, bueno, si eras nazi en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ni tan mal, pero si eras vampiro y nazi lo tenía jodidísimo. Que si no lo has visto todavía mal, es... sí. Lo sé. Todo lo que hace Taika Waititi para adentro, o sea, sí. Bueno, Borja. Yo me voy a ir ahora con otra cosa de Norma. Estamos tirando mucho por Norma, por lo visto, ¿eh? Sí, bueno, nos pero está yo, gustando. Yo si quiere... Ya, no. El problema de Norma es que edita todo Image y entonces tiene muchas posibilidades de salir. Me gusta mucho Image y Dark Horse. Es que yo creo que hacen cosas muy... Van a su rollo. Dark Horse va a su rollo. Van a sus mierdas. De Norma, Injection o Inyección, Indición, si nos vamos ya a lo rural... De Warren Ellis y Declan Shalvey, que me parece una pasada. Acaban de vender los derechos, creo que para hacer una serie. Uf, esto. Lo he visto, me da miedo. Y me parece un pepino bastante grande de cómic, porque Warren Ellis, sin freno alguno, con sus ideas locas, y siguen siendo sus temas de fondo, como la tecnología desatada hacia adelante y cómo se mezcla con cuando llega y parece que es magia o no. Y la trama es un poco complicada de hacer el pitch, pero bueno, es un grupo de personas que se reúne en plan gabinete de super expertos. Hay una hacker, hay un super analista en plan Sherlock, como el Sherlock de la serie de ¡ay, yo soy super listo! Y un mago, hay una especie de John Constantine que no es John Constantine. Uh-huh. Es que mi cabeza ha estado cantando la canción de Dragones y Mazmorras ahora mismo. Bien, vale, démosle 5 minutos a Nerea, por favor, un descanso. Bueno, y se reúnen para intentar hacer un avance circunstancial, bueno, un avance cuantitativo en lo que es el desarrollo de la humanidad, el rollo de, pues descubrimos el fuego, hostias, ¿cómo hemos mejorado el fuego? Pues la imprenta, pues bien, pues algo del estilo, y lo que hacen al final es infectar con una AI la realidad y le empieza a alterar, y cada volumen que ha sacado en España es un caso de cada uno de ellos, y es todo muy loco, es súper a tope, los espías son súper espías, los detectives son súper detectives, y luego de vez en cuando te mete alguna idea loca de por medio que dices, pues bueno, pues trago con esto y para adelante, como que hagan un jamón de chópez con el brazo de uno de los personajes. Cuando has dicho Warren Ellis, la de Tris, también es de Warren Ellis. Sí, sí. Vale. Pero es esa que no cuando he has dicho, yo... cuando has dicho ideas locas, es que estoy con ella ahora mismo y es... Yo he empezado, ya veremos a ver cómo termina acaba esta mierda. Es que el viaje es lo importante. Bueno, pues... Es un tebeo muy majete, el dibujo me parece una pasada, cómo hace la acción y cómo se va desarrollando toda la narrativa que tiene el Clan Salvi y el dibujo, el color también es estupendo. Y bueno, el Warren Ellis sin llegar a ser muy cargante y sin intentar inventar la rueda. El tío dice, bueno, sabes dónde te metes, esto es lo que hay. No voy a reinventar nada ni cambiar cosas. Y me parece muy simpático, muy ciencia ficción muy a tope, muy adelante todo. Muy recomendable. No sé si habéis tenido oportunidad, pero a mí me mola mucho. A mí me gustó mucho más el primero que el segundo. El segundo, el caso no me moló tanto. Y no sé, ¿el tercero ha salido ya? Es que no. El tercero creo que no. No, pero no. Bueno, yo me enteré el mes pasado de que llevaba el segundo por ahí mucho tiempo, así que bueno. Sí, es que yo soy muy fan de Warren Ellis, tras Metropolitan. in my heart. Con Trish no me atrevo porque es que como todo el, oigo cosas muy contrapuestas, ¿sabes? Así que no, yo no sé si pillarlo o no, ya veremos. Y pero me gusta mucho Inyección. No me ha gustado tanto como otros, pero es curioso. Y sobre todo si quieres salirte de lo que es la norma de superhéroes y demás, Warren Ellis es valor seguro porque te va a contar cosas muy locas, muy, muy pepinos mentales y rayotes. A ver, a mí Inyección me gustó, pero sin más. La verdad es que tengo que decir que fue como, bueno, pues vale, me gustó más el de Trish. La serie de Trish creo que está muy bien hecha y además es que mete el puntito ese de son árboles, pero árboles tecnológicos y hay como una infestación, no sé. Es una mierda muy rara. Es una mierda muy rara, pero está rara, chulo. A ver, yo creo que con las series de Warren Ellis es que es un poco lo que decíais antes, apuesta segura. Sabes que no te va a decepcionar, puede no apasionarte locamente, pero va a estar bien. Entonces, Inyección es un cómic que no ha descubierto la rueda, pero sí que es verdad que te lo lees y pues te gusta, está bien. Lo hace muy bien, es solvente, realmente. Exacto. Y además, pues con sus 25.000 series a la vez, porque sí. Yo entiendo que de algo tiene que comer y hace un montón de series, y todas bastante bien. Es esa gente que es un nivel de calidad siempre aceptable, como pasa también con Azzarello, que sabes que, bueno, haciendo cosas de Azzarello, pero va a dar el nivel bien. Es raro que la caguen estrepitosamente. A no ser que le pongan un dibujante terrible, normalmente estará bien. Bueno, va. Rosa, cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente recomendación? Porque no solo de gore vive las personas, me he traído Ranger el mundo gris. No sé si se ve ahí. Que es súper bonito y es todo lo contrario de lo anterior. Bueno, Rangel, el mundo gris, editado por Tomodomo, que es una de estas editoriales que decía pues que no son ECC, no es Norma, y que pueden hacer apuestas más arriesgadas en cuanto a manga y cosas que se salen un poco de la norma y se salen del shojo clásico o el shonen clásico de peleas y de hostias. La autora es Aki Irie, y en Rangel, el mundo gris, se nos plantea la historia de una niña de 10 años que tiene unas zapatillas mágicas que cuando se pone le hacen que crezca. Entonces, esto es conflictivo porque tiene un poquito de ecchi, ¿sabes? Pues eso típico, crece y crece toda ella. Pero, claro, es un poquito conflictivo, yo lo aviso siempre, pero por lo demás es tan bonito, es una mezcla tan bonita de magia oriental y occidental y una cantidad de conceptos tan originales que lo recomiendo totalmente. Además, en este caso solamente son 7 tomos, con lo cual pues ya no es gastarte ahí la fortuna del siglo. Cierra la historia, te cuenta algo original, pero cerrado y concreto. Bueno, me falta el último tomo, pero es decir, esto va a acabar, ya se ve. Y nada, eso, ya está editado, va a acabarse en breves con el 7º tomo y es muy bonita. Además, hay que decir que eso, que tiene muchos elementos de magia oriental, ¿no? Hay un doctor, una especie de médico rural japonés, pero que sin embargo cura con magia. Y por otra parte, hay cosas que son muy occidentales, ¿no? Porque, pues, no sé, es una niña y quiere hacer lo que los niños normales y se pone zapatillas y quiere escaparse de casa y va al colegio y tiene amigos y está muy... Porque eso es muy occidental, los japoneses tienen amigos. Quiero decir que... Ya lo sé, eso... Yo tengo amigos chinos y no tienen amigos. Moderno, más que occidental diría moderno, ¿sabes? La tradición oriental con los kimonos y la magia de todo este con el rollo, pues eso de su elemento mágico no son unas jeta ni es un samisen, como en Kubo y las dos cuerdas mágicas, son unas puñeteras deportivas, ¿sabes? Que es como, eso sí que es súper americano, son unas sneakers, así que no sé. Y el dibujo es muy bonito, es un trazo súper dulce, al contrario que lo que os contaba anteriormente con Dorohedoro. Y todos los personajes que se nos presentan son muy originales. La madre, que no puede estar en casa porque tiene una misión muy importante que hacer como bruja, que es... No es, es una bruja, pero aunque es una bruja muy, pues eso, tradicional, no lo sé. Tradicional oriental, no tradicional de sombrero negro y escoba. Y el padre, sin embargo, es jefe de un escuadrón de cuervos y el hermano es un cambiaformas, es un lobo. Y Ran tiene esta magia extraña de cambiar a mayor, pero además también tiene una fuerza impresionable y tiene muchísima ilusión y la contagia a todos los que le rodean. Y es muy bonito, te da muy buen rollo, es muy ameno de leer. y es muy divertido. Son pequeñas escenas cotidianas, totalmente... es curiosísimo cómo mezcla la fantasía con la cotidianeidad de una forma tan bien llevada que da todo el rato una calidez y un reblandecimiento de corazón absoluto. Bueno, Malole sí que se ha leído en este caso Ran, ¿no? Sí, hasta el número 6... Sí, que falta claro. El último, que todavía no ha salido. Y nada, comparto todo lo que dice Rosa. Es muy bonito y con un elemento fantástico que hace la trama muy interesante, porque además tampoco es la típica fantasía a la que quizá estamos más acostumbradas, sino que es, pues eso, una especie de... cambia formas por un lado, luego por otro están las brujas y tratan de evitar que lleguen bichos, básicamente. Son bichos los malos, lo cual está bien porque los puedes odiar, porque los bichos no le gustan a nadie, así que guay. Pues voy a seguir yo, si os parece, y voy a hablaros de lo que más me gusta son los monstruos, My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris, que está Rosa también enseñándolo, que es... ¡Qué tocho! Que es un tochal, que es la novela gráfica revelación del momento y que os puedo contar varias cosas de Emil Ferris. Pues Emil Ferris ha tardado 10 años en escribir esta novela gráfica, que, bueno, vamos a llamarla cómic porque qué más da, ¿no? Y está editado por Reservoir Books, que es, por tanto, una editorial tocha, no de las típicas que editan cómics, sino que es, pues, de estos que tienen una filial de cómics, pero también publican libros y tal. Y supongo que se ha arriesgado a publicar esto porque es un pepino y viene súper bien recomendado porque, por ejemplo, tenemos aquí en la contraportada a Alison Bechdel, la de Fun Home, diciendo un libro monstruoso en el mejor de los sentidos. También está recomendado por Art Spiegelman, que es el de Maus, y que dice que es una de las autoras de cómic más importantes de nuestra época. Y claro, se ve que cuando Emil Ferris oyó a Art Spiegelman diciendo eso de su cómic, se puso a llorar. Porque, bueno, ella tardó 10 años en publicar el cómic, y no solo eso, sino que cuando ya lo tenía editado, la editorial que le había hecho la imprenta quebró y entonces le retuvieron todos los cómics en el canal de Panamá y no le dejaban entrar, o sea que la pobre estaba histérica. Pues nada, el libro de, bueno, el cómic de Lo que más me gusta son los monstruos es una historia contada desde el punto de vista de Karen Reyes, que es una niña de 10 años, la protagonista, que además se dibuja a sí misma como un pequeño monstruito, que ella le encantan los monstruos y quiere ser un monstruo. Y así piensa que también todos los problemas que tiene su familia, que es una madre soltera y su hermanastro de distintos padres, piensa que si se convirtiesen todos en monstruos, pues todo sería mucho más fácil, porque, bueno, los monstruos pueden hacer lo que quieran. Y es una historia en la que eso, ella te va contando a través de sus dibujos, como si estuviese dibujando en su libreta, además el cómic tiene el papel rayado propios de las libretas, te va contando lo que ella ve y cómo ella lo interpreta. Entonces es un narrador no fiable en ese sentido, y además desde el punto de vista, cosas complicadas que están pasando, de una niña de 10 años que siempre va a intentar, pues, comprenderlo a su modo. De tal manera que tú estás leyendo el libro desde su punto de vista y también tratando de entender lo que realmente está pasando. Así que es un ejercicio mental continuo. Por otro lado, muchísimo detalle, porque hace reproducciones de cuadros, reproducciones de portadas de terror, que es lo que a ella más le gusta, y una historia que tiene muchísimas capas, va contándote historias dentro de historias y es, pues, es una narración muy compleja. Todo esto con un dibujo a boli, como si la niña lo estuviese dibujando. Así que, yo qué sé, es que es un pepino, no sé así mucho qué más decir. Es un cómic que toda la fama, toda la fuerza que está cogiendo es merecida. Así que, pues nada. Está en todas las quinielas para premios, creo, ¿no? En Eisner está... Ha sido nominado por todo a los Eisner, es decir, es flipante. Incluso por color, estando hecho a boli, lo cual me parece flipantísimo y merecidísimo. Además, de Emil Ferris, no solamente, es decir, lo de Emil Ferris es flipante, porque yo he cogido la obsesión de lo que más me gusta son los monstruos y he empezado a acaparar información. Y entre los detalles, no solamente fueron 10 años, les retuvieron en el canal de Panamá, sino que además ella contrajo la enfermedad del Nilo, que te crea una parálisis y de hecho la mano derecha la tuvo paralizada bastante tiempo. Entonces, esto de hecho dice que ella se da cuenta de que son 10 años y además distintos estilos, porque al principio lo empezó como práctica, volvió a la escuela de arte y demás, de la cual era muy cercana porque sus dos padres pertenecían a ella, es decir, ella ha crecido en un hogar en el que el amor al cómic y al arte estaba totalmente imbuido, ¿no? Imbuida toda su vida. Y tuvo que volver para poder recuperarse de esta parálisis y después de 10 años hizo esto. Y cuando por fin lo presentó y lo vieron por ahí tal, lo de Art Spiegelman, no solamente es que lo escribiera, es que se lo presentaron en persona. Es decir, estaba ella con su libro ahí y llegó un señor y le dijo, esto, ¿qué haces tú? Dice, y dijo ella, esto, dice, ¿esto lo has hecho tú? Ella, que es una señora mayor de 50 años, ¿no? 50 y tantos. Esto es tuyo, es tu ópera prima, porque ha hecho otros trabajos como freelance y diseñando líneas de juguetes y demás, pero esto es su debut. Y dijeron, vale, pues espérate un momento que tienes que presentar a X persona. Le dio un codazo al de al lado, el de al lado se flipó, el de al lado le dio otro codazo, así hasta que llegaron a Spiegelman, que estaba allí y le dijo, esto es buenísimo. Es decir, y efectivamente le dio todo el agobio, lloró porque, madre mía, es decir, que el de Maus te diga esto, pues mira. O sea que sí, viene recomendadísimo y con razón. Yo tenía mis reticencias y no pensaba cogerlo porque el dibujo a mí no me llamaba nada, pero es que es un recurso tan necesario para la historia y está tan bien metido que, buah, maravilloso. Menos mal, porque si le recomiendas a alguien un cómic de 35 euros y luego te dice que es una mierda, a lo mejor Rosa me hubiese Sí. matado, ¿eh? Igual te lo tira a la cara o algo. Ya, a mí me da Y mucho además miedo. esto duele, ¿eh? A mí me da mucho miedo, pero yo creo que están muy bien pagados porque, joder, a cantidad y a peso lo pagas y a calidad, vamos, por supuestísimo. O sea, que yo creo que es carísimo, hay que decir que es carísimo, pero se renta, aunque Estaba solamente sea el pensando eso. peso y como Al alma. peso se renta. Sí. Y en Eso sí, calidad también. es una lectura de esas que dices, ¡buah! Me lo leo todas las noches un poquito antes de dormir. No, no, no, o sea, a no ser que Mira. tengas unos brazos poderosos, más te vale que en la cama no te lo metas. Es para leerlo con un atril y velas, como los absolutes, cuando los acaban. No, el Wednesday Comics Los también, qué Wednesday coma. Comics, menudo revienta estanterías, eso no cabe en ningún sitio. No, mira. Bueno, una vez en la librería tuvimos la edición de integrales de. La edición de su puta madre Sí, la edición tuvimos. de su puta madre de integrales de Crazy Cat en originales de las tiras dominicales. Y claro, aquello le ponías dos caballetes y tenías para merendar. Es que no cabe ni en la pantalla. Era monstruoso. Eso, y el libraco de Tom of Finland de 800 páginas, que también era riquísimo, con los marineros, con la merienda. La conversación con David Rubín, hablando acerca de joder, David Rubín, el Beowulf te has pasado un poco y dijo, bueno, pero no tenéis, ¿cuál fue? No tenéis el de 300 de la estantería, capullos. Pues te cabe igual que él el mismo Y tamaño. os fuisteis a llorar a Frank Miller. Frank Miller, ¿por qué has puesto el tebeo apaisado? Coño. A Bueno, ver, yo tengo mi lucha contra los tebeos apaisados, ¿eh? Por favor, dejad de hacer tebeos apaisados. O si no, no sé, editad muchos apaisados y así los podremos meter en la misma estantería. Los tebeos que no cuadran, lo peor. Voy a llamar a IKEA, señores, señores de IKEA, por favor. Estanterías apaisadas. Universo es apaisado, ¿verdad? Sí. Sí, es apaisado, claro, porque como es online y está pensado para verlo en la pantalla de tu ordenador, ahí lo llevas. Claro, es que normalmente yo los webcomics que leo online realmente son de scroll, de tirar hacia abajo, entonces no hay tanto problema para adaptarlo. Pero en este caso. Claro, que nos pilla muy bien porque yo quería hablar de un webcómic que van a editar hace poco y nos pilla muy bien porque hablando de editar libros al peso, Fandogamia en eso gana porque saca unos tomazos por 10-12 euros que alucinas. Luego te vas a mirar los de la competencia y dices, pues este cuesta 6 euros más y vienen menos páginas, ¿sabes? Pero me gusta. Y son los cómics de Olaf, que los tengo muy abandonados últimamente porque no cojo el hábito, pero a mí me encantan. Hola, Y Fogla. Olaf, ¿Qué has Olaf, dicho? Hola. Hola. Olaf. Y no he visto aún Trunfen, pero me he confundido. Pues me gustan muchísimo, son unos cómics para el que no los conozca aún, ¿vale? Es fantasía medieval, son una serie de tiras cómicas que normalmente no tienen mucha relación entre ellas, hasta que sí. Pero paréntesis, contenido adulto. Contenido muy adulto, o sea, en la página web de archivos te avisa cuáles son los que se pueden ver en el trabajo, no los que no. El cambio que hay. Pero normalmente son ideas súper locas y acaban teniendo que ver con el sexo siempre, pero hay, no sé. Y además es una mujer la que los Sí, hace, los bastante, guioniza y los bastante dibuja. trastornada. Pero no sé, ahí aparecen magos que hacen que te llamen de cosas, o sea, magos con la palabra, que de repente dices, pues tú serás famoso porque comes pollas. Y claro, pues, o porque follas madres. Y claro, la chica con la que estaba ligando ya no puede porque, claro, porque follas madres. O maldiciones en una mazmorra en plan de, pues serás el tío que mejor come pollas del mundo. Y dice, pero hombre, si aún no me he puesto, ni me creo que me gusten. Sí, pero vas a desperdiciar ese talento. Se va por ahí, claro. La siguiente escena es el tío en una tarde diciendo, pues aparentemente soy el mejor del mundo en una cosa. Y dice, ¿y cuál es? Bueno, mejor no. Ese estilo todo el rato. O sea, es muy loco. El sexo que hay es ni fu ni fa. Y además es totalmente pansexual. Es todos contra todos. No se salva a nadie. O sea, A mí me, buenísimo. el que más me gusta es el de la isla de las tetas. También. Que ahí se pierde un cargamento De de un tetas. barco de tetas de mentira y entonces se dedican a poner tetas en todo, en las piedras, en los árboles. En las focas hay una foca con tetas. La foca con tetas lleva sujetador. Bueno, hay chistes que no son de índole sexual, o sea, simplemente ya está, pero están también muy bien hilados. Hay uno que me encanta muchísimo, que sale un rey y le dicen, mira, majestad, le regalamos aquí este que saco de 200 kilos, ¿vale? Como muestra de agradecimiento. Y hay un consejero que le dice, podríamos construir un laberinto para guardar el queso. Y dice, hombre, no creo que haga falta, ¿sabes? De repente entra una enferma y dice, majestad, majestad, su mujer ha dado a luz a un monstruo y ves que es del tío de al lado. Es la cara de felicidad máxima. Es un TVazo que ojalá editen pronto los de Fandogamia, que avisaron que iba a venir en algún momento. Así que, por favor, traducid. Creo que está. ¿Estáis escuchando? Sí. Creo que está dentro de la línea que primero van a publicarlo en webcómic, en la línea ADSL, pero traducido, y luego ya lo editarán en físico. O sea que podéis no solamente leerlo porque es un webcómic en inglés, sino que dentro de nada lo podéis leer en webcómic, o sea, gratis, en español, y si os gusta, pues ya pues lo compráis. O sea que muy guay. Oye, está muy bien, Borja, porque todo lo que estás recomendando son cosas o muy baratas o prácticamente gratis. Está muy bien. ¿Tú eres librero, seguro? No, yo soy pobre, además de librero. Sí. Sí, no sé, yo, vamos, no miro mucho el presupuesto, pero sí, se agradecen esas cosas. Luego te lo dejas en otras cosas, pero bueno, Sí. pero cositas, Bueno, sí. Nerea, cuéntanos. Sí, ¿qué iba a decir? Bueno, primero que me has saltado. Yo Bueno, me había pero era por preparado, hilar el sí, tema. pero yo me había preparado una transición y me has Chao. cortado. Dale, volvemos a lo de antes. ¿De qué estábamos hablando antes de que yo hablara de pollas con olas? Vale. Que iba a decir que pasando de un tochaco a un libro más pequeñico, y aprovechando que el otro día me contaron que el guantelete del infinito de Tetanos. Thanos está inspirado en la mano incorrupta de Santa Teresa y en que Franco se la llevó de paseo. A ver, los dos son genocidas. Y esto no sé hasta qué punto es leyenda urbana, pero que la tuvieron que en aduanas poner como salazones y conservas porque no había forma de catalogarla. No sé si es chiste o realidad, pero me parece perfecto el dato. Es que claro, que dices, no es un muerto, No, no, no, no, no si sé. es memorabilia, merchandising, cuenta con merchandising. No sé, pero vamos. A mí cuando me lo contaron ahí en el instituto, yo me quedé con el culo torcido. Que yo recomendaría Frank, la increíble historia de una educadora olvidada, porque además lo puede leer cualquier edad, lo pueden leer los niños, lo pueden leer gente más mayor, lo pueden leer con los chavales del instituto, lo pueden leer en el colegio, lo pueden leer en muchos lados. Y cuenta un poco, es más álbum ilustrado que cómic, pero cuenta un poco toda la idea de la dictadura franquista, pero sin meterse realmente en aspectos muy políticos. Solo cuenta más o menos como desde un punto de vista objetivo, a ver, desde el punto de vista de alguien que no está de acuerdo Claro. con esa ideología, evidentemente. Pero yo creo que está el dibujo es espectacular, es muy sencillo, además, porque dibuja con líneas y colores planos. Y que además yo creo que transmite muy bien las ideas y es muy sencillo de leer. Simplemente yo creo que es una forma de introducirles un poco a la gente el tema y de sacar un poco la crítica. Sobre todo para niños bastante pequeños, porque no entra eso, como has dicho, en contexto político ni nada. Lo explica todo el conflicto, lo explica en cuadrados y círculos. Sí, había una persona que le gustaban mucho los cuadrados, pero claro, había triángulos y rectángulos y círculos, y a él le gustaban los cuadrados. Y se juntó con dos personas que les gustaban también tanto los cuadrados como a él. Pues, y te lo cuenta así en plan cuentito y entra muy bien. Y a mí me sorprendió y me gustó bastante. En cuestión de peso-precio, y ahí pierde, pero tampoco creo que fueron, no sé si 12 o 15 euros, algo así, pero está muy bien. A mí me gustó mucho y yo lo recomendaría. Es más, me lo leí y fui donde mi madre y le dije, mamá, léete esto. Y se lo leyó y le gustó, así que bueno, pues ya lo iré desperdigando por todas partes. Guay, siempre. Lo hemos puesto ya complicado. Bueno, pues Rosa, te toca salir del apuro. Ay, no sé por dónde seguir, sí, tengo muchas cosas, pero no sé. ¿Reciente o viejuno? Reciente, mujer. Venga, tira una moneda al aire. Va, pues reciente, que me he apuntado, pues eso, buscando autores que sean alternativos y huyendo de Junji Ito y de Inio Asano, que es más raro que un pie y que sí que tiene cosas muy raras y que entrarían en todo esto, pero que bueno, yo creo que ya es suficientemente conocido como para poder recomendar otras cosas que no sean Inio Asano, ¿no? Lo cual no quita para decir que es rarísimo y que sí que sería, pues eso, su mundo, sus cosas. Ni Yigahara Holograph, quien lo entienda, que lo compre. Pero bueno, me he ido a otros autores y así, autor reciente que acaba de publicar en Milky Way este mismo mes, si no fue finales del mes pasado, es Shuzo Shimi con Shino no es capaz de decir su propio nombre. Bueno, este es un autor que es alternativo de lo alternativo. Es conocido por su obra Cinecafé a la deriva, que a su vez es una adaptación de la obra Aula a la deriva de Kazuo Umezu, que precisamente es referente a este autor de Ku Hayashida que os contaba antes, la autora de Dorohedoro, y es uno de los padres de El terror raruno de Japón. Y con terror raruno quiero decir es que no es el típico de sustos que tenemos acostumbrados, sino que nos plantean situaciones inquietantes. Aula de la deriva. Sí, es mal rollero y los personajes no sabes por dónde te van a salir y te das cuenta de que todos tienen sus cosas y están un poquito para allá, pero no lo sabes la oscuridad que guardan en su interior. Bueno, pues esta es la dinámica que esperaba yo de este autor, ¿no? Esto es lo que nos tiene más o menos un poquito acostumbrados, es lo que era Aula a la deriva y su adaptación Cibercafé a la deriva. Pero si no es capaz de decir su propio nombre, se desmarca totalmente de esto. Y es una historia escolar que trata el bullying un poquito, trata concretamente, es semi-autobiográfica, porque va de una chica que es tartamuda, de los dos tipos de tartamudez que se puede tener, que es la de repetir mucho el principio de la palabra o que te cueste decir las vocales al principio de las palabras, tiene esta última. Entonces ella, al igual que el autor, se llama Oshimi de apellido y como allí comienzan presentándose por el nombre, no es capaz de decir su propio nombre. Y esto le causa mucho agobio. Sin embargo, en el manga en ningún momento nos plantea que sea tartamudez y de hecho el autor tenía el objetivo de que fuera aplicable a todas las personas que tengan algún tipo, pues eso, de timidez o de reparo a la hora de comunicarse, lo cual, pues de hecho a mí me pasa y me sentí identificada porque yo no tengo ningún tipo de problema del habla ni de logopedia y demás. Bueno, de logopedia tuve en su momento, pero ahora creo que más o menos se me entiende, salvando el albaceteñismo y esas cosas. Pero sí que, no sé, ese tipo de presión de pedir la cuenta en bares o esas interacciones me pasa mucho y me veo muy reflejada. Y está muy bien porque es un tomo único, te da una historia bonita, tierna, chiquitita y autoconclusiva. Que cuando no quieres gastarte mucho los dineros, pues viene bien. Se agradece. Una Se desmarca. de 22 tomos y una de Sí. uno. Uno de un one shot, oye, no está mal. Entonces, se desmarca mucho de lo que era la línea de este autor, que como digo, es conocido por lo alternativo que es, pero no deja de estar bien, siendo una tónica totalmente distinta. Es muy bonito, es para todas las edades, se lee muy rápido. Yo me lo leí en un trayecto de tren, o sea, maravilloso. Muchachi. Pues a mí me lo ha dejado, pero todavía no lo he leído, así que voy a huir hacia adelante y voy a traeros el próximo cómic del que voy a hablar, que es que se los enseño aquí Mira, te lo ha por... quitado. Sí, me han adelantado por la... Se lo enseño porque hoy, que no es algo habitual, estamos grabando con cámara, entonces puedo enseñar cosas y todo. Bueno, voy a hablaros de Slam. Slam, editado por Fandogamia, que además tiene en la contra portada, tiene una súper reseña nuestra como fangirl, y por eso vamos a sacarlo todas las veces que podamos, porque nos gusta darnos autobombo, ¿vale? Porque eso es. Bueno, Slam es una obra de Pamela Ribbon, que es co-guionista en la película de Vaiana o Moana, según si está traducida o Oceania, en no. otros sitios incluso. ¿Cómo? Oceania. ¿Oceania? Ah, Creo, estupendo. no recuerdo dónde, creo que es en los ¿Quieres que países te desafío? portugueses o algo así, ¿no? Si esto está simplemente cantando, pero... Ahora, bueno, seguid, seguid. Sí. Bueno, luego está dibujado por Verónica Fish, que Verónica Fish es una de las dibujantes de Archie, del que hablábamos antes, y también de Silk o Seda, que es la del universo Spider-Man. Bueno, pues Seda es una de las pues, secundarias que también tiene poderes arácnidos y está muy guay la serie, pero obviamente luego cancelada, porque es lo que pasa con todas las series Marvel. Y está coloreado por Brittany Peer. Que Brittany Peer es una de mis coloristas favoritas, es también la colorista en una serie que se llama Jonesy, que también es de Boom Studios, porque originalmente Slam es de Boom Studios, y también sale en el cómic de América Chávez, que os hablábamos hace poco en Fangirl, de esta colorista y de este cómic. Bueno, pues, ¿de qué va Slam? Slam es una historia sobre cómo dos chicas que tienen una vida que pues no están del todo satisfechas, les falta sal a su vida, que se llaman Jennifer y Maisie, descubren o las invitan a una prueba de roller derby, que roller derby es este deporte que van con patines, que es bastante violento en pista cerrada, que hay que dar vueltas y por cada vuelta pues te dan puntos. Pero claro, el equipo contrario va a intentar que no des las vueltas a base de empujones. Así que es eso, es un poco violento, tienen que ir con protecciones. Y el primer día que llegan se hacen muy amigas. Y siguen, pues eso, haciendo pruebas y entrenando, y al final terminan seleccionadas cada una para un equipo distinto que además son rivales. Entonces es un poco la historia de estas chicas y de cómo encuentran esta pasión que es el roller derby y que pues termina llenando mucho su vida. Y también es una historia de amistad entre estas dos chicas y cómo pues al final pues la vida hace que las amistades cambien. Y nada, todo muy dibujado, muy chulo, con un color muy chulo y pues bastante barato, creo que cuesta 10 euros, Fandogamia edita bastante bien y bastante barato y que está muy chulo y como ya hemos hablado un montón de veces de él, pues tampoco vamos a abundar más, ¿no? Nos gusta mucho Fandogamia a Sí, todos, ¿eh? nos chifla. Bueno, gracias a la Wikipedia he encontrado que es en italiano, la película es Oceania, pero es muchísimo mejor porque no la llaman Moana, primero porque ya hay una marca registrada en Italia y segundo se podría confundir con la famosa actriz porno Moana Pozzi. Así que, bueno, Es una pues razón de peso. sí, para que los niños no busquen Moana Sí, y salga sí. una chica. Lo cual nos lleva a otra teoría estupenda, que es que hicieron una peli de Frozen para que buscaras Disney Frozen y no saliera nada de que Walt Disney ya está congelado. Y lo mismo con lo del Disney on Ice. Pero eso para otro día de conspiración, ¿vale? Luego tendrán que hacer Disney y Nice, por si acaso. También. Bueno, ¿seguimos, Noelia? Perdón, sí. No, no, no, esto es lo relevante de los No, no, podcasts no. al final. A mí Teorías conspiranoicas de Walt la Disney. conspiración Disney masónica me parece maravilloso. Que al final la gente es con lo que se queda, con los chascarrillos. Claro. Sí. Además que son picantones, hay actrices porno por ahí. De todas las Mira. recomendaciones, la gente lo que va a buscar es Moana Yo Pozzi. estoy dudando entre algo patrio y algo no patrio. Venga, tírale por Patrio que tenemos menos. Por motivos ajenos a a mis voluntades, me he leído en el último medio año toda la obra absoluta de David Rubin. A ver, gracias, que a que me gusta mucho David Rubin, pero. Y descubrí que hace poco, bueno, hace poco, en septiembre del año pasado, sacaron Olympus, que es lo que empezó él a escribir y que luego se transformó en el héroe, pero en realidad no son las historias de Hércules, sino que se trata de un poco de las historias de otros personajes, de Teseo, de Medusa y ese tipo de cosas. Y yo creo que, a ver, solo está en edición digital. De momento no lo han publicado en una versión en papel y me da que tampoco lo van a hacer. Y creo que eran 3 € o algo así. Pues no os tomáis un café, no os tomáis un par de cafés y ya está. Si en vuestro pueblo hay Starbucks, no os tomáis un café. Listo. Y me gustó bastante porque yo creo que se ve un poco todo el cambio que ha habido o los cambios que ha habido respecto a la trayectoria de David Rubin desde los principios al cómic que hace ahora con Black Hammer, con Sherlock Frankenstein, con todo este tipo de cosas y cómo empezó. Y yo creo que además se ve realmente el verdadero Rubin en las obras en las que aparece él como guionista y como Autocompleto. dibujante, más que en aquellas en las que pues aparece como dibujante o está haciendo algún spin-off de alguna serie que ya está creada, como lo pasó con lo de Aurora West, por ejemplo. Y además me gustó muchísimo este cómic, y eso que no me gusta a mí leer en el ordenador, lo odio con toda mi alma. Tengo la casa llena de papeles y de archivadores llenos de papeles porque odio leer en el ordenador. Puede empapelar su cuarto con Adam Hughes, pero prefiere ponerlo con post-its todo. Es decir, hay post-its hasta en la ventana. Se me olvidan las cosas, ¿vale? Y me gustó muchísimo porque, por ejemplo, la revisión del mito de Medusa, en la que Medusa se convierte en el monstruo que es a raíz de que Poseidón la viola, ¿vale? Está contada de una forma que realmente no estás viendo nada y te hace sentirlo de una forma mucho más profunda que realmente si te hubiera poniendo las escenas ahí. Y yo creo que resuelve muy bien esa adaptación a un poco de modernidad de los mitos antiguos. Yo creo que además te puede con Rubín es como con algunos, como con Tarantino en el cine, es decir, ¿o te gusta o no te O no gusta? te, no. Y bueno, también es como con Tarantino, tienes que distinguir el autor de la obra. Hay medias Sí. tintas. Y la verdad es que yo creo Buenas, que buenas. es algo Sí, hombre. bastante alternativo y está bastante bien. ¿Qué? No, que ha descubierto. Ah, Ha entrado Pedro, que sí, es han uno de visto los dueños de esto. la tienda. Han visto aquí De el. Shirtless Beer Fighter, que es de. No, no te Nada, preocupes. no problema. Es de. Esto, el Shirtless Beer Fighter es culpa de Ander. Sí. Ander Luque, que lo recomendé y dije, tengo que ver esa mierda. Se va, bueno, pues cumple lo que pone en la portada. Es un señor descamisado que se pega con osos. Calla que se pone pantalones, ¿eh? Claro, bien descamisado. Si fuera No, ahí pues las primeras Body escenas, Naked. en las primeras escenas aparece todo el rato pixelado el pene. Pero Es generoso. más, sí que es generoso porque además Como la manga de un abrigo, eso. tú ves la escena en la que sale de bebé y dices, si es que se puede poner de pie. Es algo exagerado. No sé, bueno. Es un tebeo comedido y modesto. Bueno, si nos estáis escuchando ahora mismo y no os habéis ido, Olympus está muy bien y Charlotte Beer Fighter, por favor, traducidlo al castellano ya. Pandogamia, esto es vuestro. Entra muy dentro de la línea de Pandora. Yo creo que le pega más a Norma, ¿eh? Creo que le pega más a Norma porque es Image. Así Sí. que, pero sí, es una de Acabo de esas. ver a una osa Collar de con collar perlas. de perlas y gafas. Es que ya Bueno, está. que Que no. voy a dejar esto Sí, por aquí. favor. Me está distrayendo mucho. Sí. Ya sabéis, las cosas del directo. Sí. Que estamos en directo en una tienda de cómics, recordamos. Así que hay interacciones, es lo que Sí, tiene. está entrando gente. Es el día del cómic gratis también. Entonces. Efectivamente. Ahí... Entran dueños. Entran dueños. Son los que más saludan más alto, claro. Son los que son dueños del lugar, claro. Se mueven como si fuera suya la tienda, no te jode. Bueno, Borja, ¿tú qué? Sí, ¿yo qué? Yo he perdido el hilo por completo. Ya que has sacado Silver Fighter, yo quiero recomendar algo que ya es un pelín viejuno. Casi rompo las reglas y recomiendo una mierda de Marvel. Quiero recomendar Atomic Robo, por favor. Ya que volvemos al tema, Atomic Robo es de Brian Klebinger, es de un señor que hacía webcomics con los sprites de Final Fantasy viejos, que eran descacharrantes, y bueno, es un poco difícil de enmarcar, pero realmente es Hellboy, pero con sentido del humor bastante macho, ¿vale? Es un robot creado a principios de siglo, es atómico, de ahí el nombre, y bueno, trabaja en una agencia de cosas sobrenaturales y resuelve tinglaos cósmicos y cosas así. Se le adelantó por la derecha a los proyectos Manhattan en meter a científicos famosos haciendo cameos. El sentido del humor es tontísimo y muy divertido y muy fresquete, pero aún así es de esos cómics que estás jiji, jaja, qué divertido todo, y luego pues te arranca el corazón y te lo pisa y lo tira a una acera. Ahí hay feels y está muy bien todo. Y además está el mejor personaje del mundo, que es el profesor dinosaurio, que es un velociraptor bastante estrábico y además, pues eso, que tiene planes muy locos, es la única persona que se comporta como un supervillano y además de opereta. Y las interacciones que hay son estupendas y es bastante divertido. Si aparecen dinosaurios, está bien. Dinosaurios es un... Sí, en la excepto y, en bueno, Jurassic World, pero ahí... Nosotros esquivamos esa bala, así que... Yo ya tuve lo mío con los dinosaurios. Creo que ya hay un potorrón de tomos ya, los han sacado en packs de baratuno y lo que sea. Sacaron hasta juego de rol, de lo que haga falta. Creo que es de no solo rol, de lo mismo que hicieron. Juego de rol de la aventura, pues para adelante. Bueno, merece mucho la pena, la verdad. No lo tengo, tengo la suerte de leérmelo ahí a trocitos y ya está, pero es lo bastante como que poder recomendar. Pues nada, Borja en su línea de seguir recomendando cosas de webcómics para que no gastéis el dinero. Esto es todo para que los 22 tomos de Doro Gedoro de Rosa no duelan tanto. Comprar. Para que haya huecos, ¿ves? Si es que al final todo es acoplar el presupuesto. Bueno, Rosa, ¿y tú qué más tienes? Va, yo voy a hacer como ha hecho Nerea, me vengo a Lo Patrio. Y tengo tres reseñas de Lo Patrio y no sabía por dónde empezar, así que voy a hacer también mezcla. Ya que nos vamos un poquito para atrás, me voy a ir un poquito para atrás. Un cómic que nunca hemos comentado en Fangirl porque es de dos autores masculinos y que pues no se ha dado el caso porque además también era viejete, así que no ha entrado nunca. Pero a mí me gusta muchísimo. Y de hecho son dos. He hecho trampa en todos los sentidos. Toma ya, es viejo. Son dos cómics, pero es que yo creo que hay una línea de unión entre ellos. Es del mismo equipo, esto sí, que son El Torres y Gabriel Hernández, y son El Velo y El Bosque de los Suicidas. Ambos están muy guays, ¿a que sí? Borja, de hecho, Son tan buenos que los plagiaron para hacer pelis de terror. Efectivamente, ahí con la Johansson, ¿no? Y luego dijeron, no, ¿sí? El título es igual, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y es de, bueno, no, porque habéis hecho una peli que es un puñal. Pero la idea y todo lo demás, ahí está. Bueno, ya que eso, pues empecemos con El Bosque de los Suicidas. Plantea un bosque famoso de Japón porque mucha gente va allí a suicidarse. Y sí, tiene muy mala fama porque además en Japón es especialmente deshonroso el suicidarse. Sabes, en todo el mundo, pero allí, aún encima, lacra doble. Porque Japón nos fascina mucho, pero es un país que tiene su tela. En fin, la cuestión es que se nos cuenta la historia de la guardabosques de este bosque, que además resulta que su familia tenía una extraña conexión por la cual pueden ver espíritus y ayudarles a pasar al otro lado. Y claro, como en este bosque pues se suicida tanta gente, tienen faena extra. Es una historia de miedo, de terror, pero muy bien llevada, en absoluto desagradable, con un dibujo muy, muy interesante que se va de la norma y que es contribuye mucho a dar esta atmósfera de mal rollo absoluto. Y que es muy parecido al segundo de los cómics que quería hablar, que es El Velo. Y es que si os ha gustado uno, ir a por el otro, porque la tensión la manejan de una forma muy similar. Esta mezcla de realidad y ficción también en El Velo se nos plantea la historia al contrario de una chica que puede ver cosas paranormales y demás y rasga este velo, ¿no? De hacia lo que hay más allá y demás. Y de nuevo, de verdad es que os insto a comprarlo y no os quiero spoilear porque está muy guay, son historias cortitas, son one shots cada uno, es decir, no son continuación ni nada, los recomiendo a la par porque es el mismo equipo técnico, veo muchas similitudes en los recursos que utiliza para dar mal rollo y en el dibujo y en la forma de gestionar la tensión, pero son historias independientes, así que os las podéis coger, leeroslas, disfrutaroslas una tardecita y prestarlas a más gente y, o decirle que vayan a comprársela porque está muy guays y son un par de tesoretes españoles patrios a los que nos les da mucho bombo y que, jolín, tienen tanta calidad que son susceptibles de ser copiados por Hollywood de una forma lamentable, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? El Bosque de los Suicidas, cuando has comentado el argumento, me ha recordado mucho a una película bastante viejuna que es Del Amor y de la Muerte. Cuidado, que sale Rupert Everett y es una adaptación bastante libre de los cómics de Dylan Dog. Esos fumetis de Bonelli que hacen al kilo. Y bueno, es el guardián de un cementerio en el que la gente que entierran, pues en algún momento dice, bueno, yo me he cansado de lo mío, salen, se echan un rato, el tío está con ellos, habla, tiene sus metafísicas y luego les mete un escopetazo en la cara, porque son zombies al fin y al cabo. Y pues es una peli bastante. Bueno, pero está muy bien, Sí, ¿sabes? no, a ver, las cosas como son. Claro. Decir, yo no tengo nada contra ti, pero es que igual me comes. Cosas de la vida. Sí. Pero eso, Supervivencia básica. recomendable. Sí. Muy guay. Bueno. Ah, bueno, y que no lo he dicho, lo edita D-Books. Ya está. Bueno, pues yo voy a seguir con la inspiración japonesa, pero en cómic americano. Y voy a hablar de un cómic que salió hace poco y que no lo he visto por ahí mucho, que se llama Wayward. A ver si lo veis, Wayward, Sí. que es de Jim Zub, Steven Cummings y luego un montón de coloristas. La que más me llama es Tamra Bombillán, que es, por ejemplo, la colorista de Moon Girl, o sea, que es una jefaza. Y este cómic lo ha editado una editorial que se llama Ediciones Dimensionales, pero es originalmente de Image. Y es la historia de una chica que se llama Rory Lane, que es hija de un irlandés y de una japonesa. Y entonces ella toda la vida ha vivido en Irlanda, pero se va a Tokio por su madre, porque, bueno, se va con su madre, que está hasta las narices de Irlanda, y entonces se va. Y cuando ella llega a Tokio, pues es todo muy nuevo, todo muy extraño, pero además empieza a ver como líneas. Rojas, como así metafísicas fantásticas, y esas líneas que solamente ve ella, la van llevando a sitios y a personas. Y entonces se encuentra con una chica gato que se llama Ayane, también se encuentra con los Kappa, que son una especie de tortugas que son monstruos, pero son antropomórficos. Y todo esto está inspirado en los espíritus o en los yokais típicos japoneses, o sea que es como una adaptación de toda la mitología japonesa y de todos, pues, esta cultura de espíritus japonesa que, bueno, tanto mola y que tanto vemos adaptada en tantas, o sea, en el cine, en cómics y tal. Y el caso es que es un tebeo americano, pero en el prólogo sale un señor diciendo que una de las cosas que más le gusta de este cómic es que te crees Tokio, que está bien llevado, que no es Tokio una ciudad de fantasía que parece que esté inventada para que pasen cosas y Godzilla, sino que es una ciudad de verdad, una ciudad vivida, una ciudad que al final vive gente y hace sus cosas. Entonces, tenemos un Tokio bastante real, pero también tenemos toda esta fantasía, pero no fantasía inherente a Tokio, que parece eso, desde, ah, Tokio, no, sino que es una fantasía como podría estar pasando en cualquier otro sitio, como Londres, pero pasa en Tokio porque, bueno, pues es lo que toca y porque además toda la mitología es japonesa, pues está muy bien llevado. Entonces, para mí, este Bueno, y este cómic pues te cuenta un poco la historia de esta chica que no sabe lo que le pasa y va descubriendo poco a poco pues lo que le pasa y la trama detrás de todos estos monstruos malos y de los espíritus y de pues misterios con su madre y bueno, pues los tejedores, porque al final ella es una tejedora por las líneas estas que ve. Y nada, muy guay la ambientación. Y muy guay la forma de planteártelo. Así que me ha parecido un cómic que ha pasado bastante desapercibido, porque además supongo que es una editorial chiquitita y que no suele editar muchísimo. Pero, oye, está bastante guay. Y si os mola todo el rollo japonés, así con tintes especiales, pues yo qué sé, está muy chulo. Y eso. Nerea. Nerea Está está buscando investigando una cosas. cosa. Estaba mirando a ver cuál era la editorial porque no creo que sea Bande de Ginés. No, no, no. Pero bueno, aquí tenemos editorial de tebeos, o sea que lo mismo hay una editorial en Francia que es editorial Bande de Es Cine. que me ha dado una idea y creo que voy a hacer trampas trampitas como Rose. Hala. Voy a recomendar dos, Bueno, pero pues un la ratito. siguiente voy a recomendar yo lo que me salga del níscalo. Por un lado voy a hacer la recomendación que es que me ha venido un poco a la mente porque en un congreso de cómic en Zaragoza estuvieron hablando de un cómic que se llamaba Au fil de l'art, que es al filo del arte, de Gradimir y Ivana Smutsa, y cuando vi las imágenes dije esto me lo tengo que comprar. Que es muy, muy, muy bonito. Ya pondré imágenes en Twitter y en donde haga falta, porque ahora mismo no tengo cosas que poneros. Pero me parece, aparte de que el dibujo y el diseño es muy bonito, la historia cuenta un poco en dos tomos, y son dos tomos únicos, una historia de una niña que va con su gato y de pronto descubre un hilo rojo. Que ahí ha venido la conexión con lo de las líneas estas metafísicas. Descubre un hilo rojo y empieza a seguirlo. Y entonces se cae a una cueva, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Se cae a una cueva con el gato y de esa cueva empieza a seguir el hilo rojo y va pasando por todos los, digamos, las etapas del arte, de la historia del arte. Pero no solo de la historia del arte europeo, sino que incluso también pasa por algunas etapas de historia del arte japonés también. Y yo creo que es una buena forma de conocer un poco todo el panorama y el contexto artístico, porque en función de el artista que está conociendo, si conoce a Leonardo da Vinci, si conoce a Picasso, si conoce cuál es el japonés de las olas, Kokusai. El tío las olas. Pesa, pesa de las olas. A ver cuándo pintas algo que no sea. ¿Por qué es conocido por las olas? El tío mierda de las meninas. Bueno, pero el tío mierda de las meninas pintó más cosas que meninas, ¿sabes? Pues hay algo también haría, ¿no? Dijo, hostia, qué de puta madre me ha quedado la ola. Venga, me voy a fumar un puro. A ver. Adaptan un poco el diseño del TVO en función del autor al que está conociendo en ese momento. Cuando está conociendo a Leonardo da Vinci, empieza con todo lo de las perspectivas y los puntos de fuga. Cuando conoce a Picasso, todos son cuadrados por todas partes. Y me gustó mucho. Y hablando de gente que se cae a través de agujeros y cae en sitios inhóspitos. La recomendación que tenía pensada para ahora es la de Audio Fairyland, que si me gusta cómo dibuja David Rubin y cómo dibuja Adam Hugh, cómo dibuja Scotty Young, también empapelaría De Scott otra y pared. Jan ya tienes empapelado bastante. Scotty Young. En Audio Fairyland, que yo recomiendo de todas formas leerlo en inglés, porque en la traducción al castellano pierde, yo creo que ahí han perdido un poco. Cuenta la historia de Gertrude que se cae al país de Fairyland y le dicen que para poder salir de ese país de Fairyland tiene que encontrar una llave. 20 y muchos años después no ha encontrado la mierda de la llave. Y es una niña de 30 y muchos años hasta las narices de Pero todo. con el tamaño y con el aspecto de una niña y está muy bien porque va como con una especie de Pepito Grillo al que no hace ni puñetero caso en ningún momento y va por ahí con una mala leche y con una mala sangre que no puede con ello. Y está bien porque van cogiendo y tapan todas las palabrotas, porque las palabrotas en lugar de coger y decir fuck you, pone flap you. Y flap you, flap, flap. Sí, es censura, pero es censura cookie. Y además el dibujo es súper agradable y es de como de dibujos animados, pero luego hay todo una trama, un humor negro y una violencia inherente que... A ver, en el primer número le meten un cañonazo a la luna y la matan. Porque no la mata. No la mata. Le vuela un ojo. Ah, bueno. En sentido homenaje a George Méliès. Porque la escena siguiente sale el narrador, que es la luna, sale con una venda. A quien se cargas a las estrellas. Las estrellas las deja para Chope. Pero eso es culpa de la luna. Ella se lo advierte, le dice, a ver, cállate ya que me estás tocando las narices. La luna no se calla, pues le dispara, ¿vale? Ya siento, te veo. Y está muy bien. Ya van por el tercer tomo, aquí solo han publicado en español el primero, que yo sepa, pero supongo que seguirán tirando por los demás, pero vamos, que a mí me parece algo impresionante y que además lo hace solo Scott y Young con su... él a lo suyo. Dijo que quería contar esa historia y es como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, pero con pistolas enormes y... Más mala leche. Y niñas que son súper adorables, pero luego te dan de hostias. Y no me refiero solo a Gertrude, sino que salen más niños adorables que también te dan de hostias. Yo iba a decir que qué didáctica, Nerea, cómo se nota que es profe, que nos dice un libro de cómics para entender el arte y tal, es como muy guay. Y sobre I Hate Fairyland, yo tengo que decir que tiene todos los elementos para que me guste un cómic, que es como cuquismo gamberro, porque es que es eso, es gamberro, es todo como muy cuqui, el país de la piruleta y tal, pero luego está, claro, al final es una... Una niña encerrada, o sea, una tía de 30 años con muy mala leche y con estando muy hasta el coño dentro del cuerpo de una niña de 8, creo que son, y que bueno, que está muy enfadada con todo y se dedica, pues eso, a cargarse gente, sale con un hacha también. Y que tiene todos estos elementos, y además el dibujo de Scottie Young, que es muy cookie, que tiene todos los elementos para que me guste, pero no me acabó. O sea, fue como, ay, es que esto ya lo he visto. Esto de soy cookie, pero soy muy mala y soy muy bruta, ya lo he visto. Y no me acabó. Y me da rabia porque es que es el típico cómic que tendría que encantarme. Una niña adorable con un hacha y matando gente tendría que gustarme. Pero no sé. Creo que es que he visto demasiadas covers de Scottie Young, ¿sabes? Demasiadas variant covers, porque a Scottie Young lo han pillado en Marvel para hacer variant covers de todo, y yo no sé si es que ya me he saturado. Cuando se pusieron con los Peque Marvel, sí. Que fue un cortito. Sí, que hizo dos números, crossover con qué, con Secret Wars, sí, fue en Secret Wars. Sí, pero eso, que los Peque Marvel eran... Sí, pero además creo los que el dibujo X-Men era y Marvel. Suyo. Sí, el dibujo era suyo. Vale. Sí, el dibujo sí. Lo que no era el dibujo suyo fue lo que sucedió con Mapache Cohete y Groot, que al principio el dibujo era suyo y luego cambiaron. Pero en los Peque Marvel fue todo suyo y no sé cuántos números tenía, pero tenía muy poquito. Dos, cuatro números. Fueron cuatro meses o algo así, no sí. Mucho más. Pero bueno, a mí me encantó. Que además tenían chistes, cada dos por tres metían el chiste de Daredevil, que es ciego. Pues eso, muy en la línea de Scottilla. A ver, Rosa. ¿Y te Borja? Toca. No iba a Borja. Ah, es verdad, Borja, te toca, Borja. Reina ya la anarquía. Bien, voy a aprovechar que cada uno ya se salta las normas y yo me voy a saltar la de no recomendar nada de Marvel o DC. Pero voy a enlazarlo con que ya hemos hablado de Warren Ellis y vamos a buscar algo que es un poco fuera de lo común de Warren Ellis, que a mí me gusta mucho, que es Next Wave, que ya es algo también un poco vejete, que cuesta mucho encontrar, que está en la línea 100% Marvel, ya la que tenía los lomos viejos y luego cambiaron en mitad de series para joderte la estantería. ¡Exacto! Y bueno, Next Wave, que además es con Stuart Immonen, que es casi de los primeritos trabajos que hizo en Marvel y tiene un estilo de dibujo que se distingue, se diferencia mucho de lo que hace actualmente porque es mucho más cómico y más cartoon. Porque Next Wave salió más o menos se pueden marcar en mitad de Civil War. Claro, era una época en Marvel que los Vengadores era aquello más serio que el cáncer todo y era todo muy grave. Los X-Men estaban ya en bajona total y el resto pues también era todo muy muy grave y muy y Next Wave es una puñetera gamberrada, pero que acepta lo que es el género de superhéroes y lo celebra y lo festeja. O sea, son superhéroes de división ya tercera regional. O sea, es Elsa Bloodstone, el hombre máquina, en la mejor interpretación de Bender, Mónica Rambeau y Boom Boom. O sea, es bueno, y el Capitán, que es un personaje de creación nueva, que es un señor de Brooklyn al que llegaron dos marcianos y le dieron superpoderes. Y se llama el Capitán Capullo. Bueno, algo parecido le pasó a Linterna Verde, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, todo el mundo tiene. La Liga de la Justicia, todo el mundo tiene historias de origen súper guays. Y Linterna Verde dice: no, yo vi un accidente de tráfico, me acerqué y me empapelaron. Y ya está. O sea, ya eres policía espacial. Bueno, vale, pues son un grupo de superhéroes que le han robado los. Que han descubierto que una versión de Shield, que es de coña, que no es Shield, que es Hate. Vale, trabaja para una corporación, otra corporación chorra, que no es Hydra. Han robado los planes y van buscando armas secretas súper tecnológicas para acabar con ellos. Hay un Nick Furia que es Dirk Rabia y es todo muy loco, muy bestia, muy, muy gamberro, muy macarra. Sale Fin Fan Fum queriendo meter a la gente en sus calzoncillos. Y así con todo. O sea, hay mapaches asesinos, hay hombres pterodáctilos, hay. El último número tiene seis splash pages de doble página seguidas. Además, con todo el Locura. morro te dicen, para disfrutar de esto, cómprate seis tebeos y ponlos juntos. Es en tu cara, acepta por completo que un cómic de superhéroes no tiene por qué ser lógico, ni tiene que ser serio, ni grave para ser bueno, y va a lo loco, se vuela la tapa a los sesos y se los merienda. Y luego además hay una cantidad de flashbacks medianamente serios, medianamente coñas, que también son geniales. O sea, Mónica Rambeau está todo el rato hablando de, no, yo estaba en los Vengadores, yo estaba en los Vengadores, yo estaba en los Vengadores, me tiraron los tejos todo el mundo menos el Capitán América. Ah, porque es íntegro, no, porque le gustan otras cosas. Y así todo el rato, va tirando así, ¿sabes? Yo cuando estaba en los Vengadores las cosas eran más serias, no nos pegábamos con koalas que te comen. Y sale un flashback y dice Mónica Rambeau, Dios mío, son hombres minotauros de la dimensión no sé qué y vienen desnudos. A lo cual el Capitán América coge y dice, bueno, pues tápate los ojos, vuelve a la mansión y hazme un sándwich. Así todo el rato, o sea, ni pies ni cabeza y muy tonto, me gusta muchísimo el TV. O sea, por favor, buscadles, güey, está complicado. Y hasta aquí ya mi única salida del tiesto. Bueno, Rosa, pues te toca. Yo voy a hacer Después de esta ruptura de nuestra línea no mainstream. una de las que has hecho tú antes. Ya hemos hablado de esto, pero es que, jolín, es Fandogamia, me gusta mucho y quería recomendarlo otra vez. ¡Bici-biches! además es español, con lo cual pues podemos decir que es que esto no es mainstream, porque de hecho era un webcómic antes, Fandogamia lo editó, y vaya gozada. Me gustó muchísimo, ya lo dije en su momento, lo voy a repetir un poquito, solo un poquito, lo prometo que no voy a dar mucho la chapa. Pero es que en Hartorinos y Nuria Velasco nos cuentan cómo dibujan ellas cómics y es súper divertido. Es un humor muy, muy sencillote, pero a mí me llegó mucho porque me moló mucho ver estas dinámicas que además son aplicables, pues eso, a la vida de todo dibujante, opositor, persona que está encerrada en su casa y pierde un poco la chaveta. Entonces, es muy guay, la edición de Fandogamia mola mucho porque de hecho tiene debajo de la cubierta, ¿no? Es rústica con sobrecubierta, pues debajo hay una variant cover, podríamos decir que es totalmente gamberra y es muy divertido. Además es baratito, es recomendable, es, no sé, es distinto desde luego de todo lo demás que se está haciendo, ¿no? Es un tebeo viñetero con, pues eso, viñetas autoconclusivas, por aquello de que estaba en internet y era cada día una viñeta. Y también lo podéis encontrar, pero si os gusta y os gustan las autoras, pues podéis echarles dineros comprando este tomito, que tampoco se va mucho de precio, no sé si eran 10 eurillos, no me acuerdo. Pero vamos, era baratillo y está muy guay, es muy bonito. Ya está. Pues nada, rápido, rápido. No, la verdad es que de Busy Bitches son eso, tiras. tiras autoconclusivas, pero luego detrás se crea todo el lore Busibiches, ¿no? Y está siempre apareciendo el gnomo y hay continuación, en plan, yo qué sé, 7, 8 viñetas más tarde te vuelven a la de antes y es como, ostras, que esto había pasado, pues ahora te lo voy a contar. O sea que tiene su gracia, se pueden leer separadas, pero leídas todas juntas, la verdad es que hace mucha Sí, gracia. hay bromas Y recurrentes como lo de que a sí. Nuria le pagan con albaricoques, Sí. que está dando lugar que a la pobre Nuria le lleven albaricoques cada 2 por 3 a los salones y demás. Así que Un poco espero como que... Neil Gaiman con los aguacates. Sí, Joder. espero que de verdad le gusten los No eran, ma Garapuñas. eran mangos. Eran Mangos. mangos, no aguacates, mangos. Sí. Es Pues que... eso. Hay un artículo muy bueno de la secretaria de Neil Gaiman que explica su día a día y sus cosas. Y una de las cosas que pide, por favor, sé que sois muy fans, pero dejad de mandar arena. Vale, ya, no es cómodo. Por correo no se puede Y mandar. además el momento en el que dice, ¿Para qué porque queremos tanta arena? No tenemos el gatos. momento en el que dice, sí, es muy romántico y lo que queráis, pero sabéis que primero esas cosas me llegan a mí, ¿no? Y tengo la mesa llena de arena por todas partes, tengo Así que arena eso, en mi pues, casa. mandad mangos que nos gusten, se fría mejor. Entonces, ¿ECC, la arena de los tomos estos especiales, la ha sacado de ahí? Es ¿Esa es posible. la auténtica arena de Sandman? Es la teoría que tenemos, porque la amiga esta está haciendo doctorado sobre Neil Gaiman y tiene la teoría de que la arena proviene de ahí, de que están hasta las narices ya de que les manden arena y tienen tanta arena que la tienen que sacar por algún lado. Se Es pueden la construir un vendetta planeta. definitiva. Bueno, pues me toca. Y yo voy a seguir recomendando cosas de Fandogamia, porque, bueno, aquí estamos. Y porque además es necesario, o sea, este A cómic es la obra de necesario. Isaac. Ha salido No, voy a en tener un que salir montón un de kilo de pollo listas. más. Me voy a dar una vuelta por la tienda a mirar. Pues lo que ha salido en un montón de listas, que está súper recomendado, que ha sido uno de los pepinos de la temporada, y es Giant Days, que, bueno, tengo aquí el primer número que estoy enseñándolo con su color amarillo estupendo y maravilloso para que te llame la atención en las librerías. Y es un cómic de John Allison, de Lisa Treyman, y no me he acordado de quién es la colorista, pero bueno. Y te cuenta la historia de tres amigas, que son Susan, Esther y Daisy, que empiezan la universidad y se hacen amigas, y son tres chicas muy distintas entre ellas, pero que se terminan haciendo amigas, ya sabéis, por las circunstancias y porque, bueno, al final con alguien tienes que hablar, ¿no? Y no, se hacen muy amigas, se llevan muy bien y te cuentan, pues, su vida. Al final es un slice of life sobre la vida universitaria y es súper divertido, es un cómic muy divertido que tiene además un humor que no cae en las típicas coñas rancias, sino que es un humor de estos cómics que dices, ostras, si sí que se puede hacer humor y los límites del humor que tanto se quejan algunos, a ver, es que es posible hacer humor y no ser desagradable y no ser un rancio de mierda, ¿sabes? Pues es uno de esos cómics y que tiene, pues eso, coñas estupendas, maravillosas y luego también tiene momentos muy tiernos o momentos de iluminación que pues entran muy bien porque es lo que pasa con los cómics de humor, que cuando te meten cosas serias en un tono ligero parece que siempre entran mejor. Y creo que de Giant Days no voy a decir mucho más porque hemos hablado tantas veces y además es uno de esos cómics que nunca lo hubiésemos pensado, pero ha entrado en tantas listas y en tantas recomendaciones, etcétera, que yo qué sé, decir simplemente que este año está nominado a los Eisners, o sea que guay. Y que además Julia Madrigal, que es una autora española, va a empezar a dibujarlo. Bueno, ya en Estados Unidos ya ha publicado el primer tomo, así que yo qué sé, muy guay. Es que es Y tan eso. re bonito. Eso sí. Y tiene esos golpes de efecto Yo tan... agradezco mucho que pese a que sea un slice of life, no, slice of life, y es profesor de inglés, señores. Bueno, que llega un momento en todos esos que deja de ser la cotidianidad y empieza a ser, ay, me gusta este, nos juntamos y nos... Hay de eso, pero no es lo más central, es anecdótico o cuando es para hacer un buen sketch o una buena historia cómica de fondo. Así que yo lo agradezco mucho, que no sea tan tostón y las tramas vayan por otros lados y sigan siendo tontorronas, pero simpáticas. Es otro de los cómics que cogí y una de las páginas o un par cuando están hablando acerca de lo del acoso de Lo de que sí, lo turbotitis. de turbotitis, las escaneé y se lo mandé a la orientadora del centro para que lo utilicen Bueno, en el trabajo clase. de traducción y maquetación es brutal, por ¡Dum! cierto. O sea, Un aplauso muy grande para el traductor. La traductora. La traductora que tradujo lo de Doom por drama. Drama. Bueno, ahí han puesto de preview del tercer tomo una viñeta que sale la chica la que es homeschool, la que se estudia en casa de Daisy. Bueno, sale Sí, diciendo es una Susan. elegante Es pasmina. Susan, ¿no? No, perdón, es Daisy, sí, es No, es Daisy. Daisy. Susan Es es Daisy, la que fuma la que mucho fuma de y... Northampton. Y saca, dice, una elegante pasmina y pone tetas. Que en Está español me guay. encanta eso. Estoy viendo la traductora es Sin más Adandreu. No, pues sí que es verdad que se Pero agradece mucho que siga más los patrones de una sitcom, ¿no? Típico, pues eso de las tonterías que les pasan, que los amoríos que les pasan. Que al final, no sé, es que de eso ya hay mucho. Se agradece mucho que sea, pues eso, vida universitaria y no sea todo el drama. O sea el drama, pero te rías de que es el drama. sí. Yo quiero recomendar colaboración horizontal. Suena eufemismo para De Navi Carol Moriel, que es de D-Books, que también estamos tirando un poco por ello. Y cuenta un poco la historia acerca de, durante la invasión nazi en Francia, cómo la población y sobre todo cómo las mujeres, porque eran las que estaban allí, porque parte de los hombres estaban en el frente luchando, cómo las mujeres sobrevivieron a eso e incluso algunas establecieron algún tipo de lazo con esos invasores para intentar sobrevivir a ese momento. Y te cuenta un poco la historia de una forma tan natural y sin intentar posicionarte de ningún lado, sino simplemente contándote la historia a ver qué es lo que pasaba. Y el dibujo me parece muy bonito, muy sencillito, tipo más francés, yo creo, que el dibujo español. Igual se aproxima un poco más a lo que hace Paco Roca, pero sin está muy bien aquí el yo portal, ¿eh? enseñándolo todo mientras vas Sí. eso. Y está muy bien, a mí me gusta bastante, porque se centra en eso, en la historia de ellas y cómo lo pasaron ellas, más que en la importancia que te pueda tener el conflicto o cómo lo puedan ver. Incluso la página esta de la niña y cómo le explican un poco todo, quiénes son los 19:50. 19:50. Pero es un tochal, ¿eh? Sí, Estamos viendo, es un el tochal. bajo, esto. Es tapa dura, la tapa dura cuesta un poco más, Eso es. siempre. Cuesta y tenéis a ganar. Yo, Menos. Yo, tú. está muy bien porque yo voy contando cosas y no se ha leído ni el puta ninguna. Que me ha recordado a la peli que salió hace un año o dos de Suite Francesa, que va, es decir, que la protagonizan, me busco la chuleta, Christine Scott Thomas y Michelle Williams, y va de eso, de pues dos mujeres francesas que de hecho tienen que acoger a oficiales alemanes y pues eso, cómo se desarrollan las dinámicas. Y está muy guay, la verdad, no sé, a mí es que las historias de época y todo eso me mola mucho. Y nos ha enseñado el tochal y es un tochal que por 20 pavos va a caer, voy a ir a la búsqueda. Nada, venga, vamos a rehacer presupuesto. La venganza por Dorohedoro. La venganza. Yo, si me toca ya, Sí, ahora sí que sí, ahora. sí. Vale, tampoco quiero pisar a nadie. Me voy a ir a autores españoles esta vez y creo que volvemos a Norma, porque me gustaría recomendar Ochi por un puñado de ámbar. Sobre todo porque es muy original el tema y creo que cómics sobre el calcolítico creo que no se han hecho más que esos dos. No sé, tendría que preguntar. Es un cómic basado en Ochi, el hombre de las nieves, la momia esta congelada que se encontraron en los Alpes. Y a partir de todo lo que se ha sacado arqueológicamente y todo lo que se ha averiguado, intentan reconstruir y pensar cómo llega ese puñetero tío a perderse en mitad de los Alpes y a aparecer congelado. Y desarrollan una historia que acaba siendo muy western, porque de ahí los homenajes al título y a las portadas. Y porque además el primero es Otzi por un puñado de ámbar y el segundo es Otzi el bueno, el feo y el manco. No, y el plano. No, no, ¿Es manco? el maco, porque aún no. Y bueno, es una historia de aventuras de hombres prehistóricos ya asentados y el trabajo de investigación que hay, y luego de, no solo de investigación, sino de recreación o de imaginarse cómo podían ser las cosas, es muy bueno y te inmersiona mucho en un periodo histórico del que creo que no se ha hecho nada. Y mola un huevo, o sea, es un momento de la historia en el que de repente hay tribus que van a caballo y otros no, o cómo funcionan las leyes o los ancianos de la tribu, es mola mucho. Empieza a haber asentamientos amurallados y los primeros que te encuentras. Está dibujado muy, muy fresco, muy dinámico, son el dibujo de Iñáquez y el guión de Mikel Begoña, que además han hecho alguna que otra cosa también en Guerra Civil, en otro palo, y también son muy, muy interesantes, pero se los dejo a Nerea, que es la que trabaja el tema de entreguerras. No, pero Aunque no, yo está no tengo más. recomendando todas las cosas de guerras de Pero no nazis, tengo. Yo, ¿qué el quieres? filofascismo es tuyo. Eso suena muy mal. Era con total. Me van a quitar el carnet de roja, que lo sepas. Bueno, pues Otzi, y está a punto de salir ya el tercero. Bueno, lo están trabajando mucho y van a por él. Así que se cierra ya la trilogía del Ámbar, que llaman. Va apurando ya la lista así de más cosas que había metido por ahí. Voy a ir a uno que me he saltado antes, que he dicho, ¿de ahora o viejuno? Pues vamos con el viejuno. No es tan viejuno, es de hace un añito, un par de añitos. Es La música de Marie, editado por Milky Way. Es un tomo único, pero es un tochal. Mira, este, como no sabía si me iba a dar tiempo, ni lo había cogido, pero lo tengo por aquí. Es un tochal de manga. Y además con una edición súper chula, con tonos metálicos, que cuadra muy bien en esta fantasía steampunk que nos presenta Usamaru Furuya. He cogido esto porque, además de ser una historia totalmente atípica, es un autor que es bastante del rollete alternativo. En el sentido de que lo que hace, empezó en un poco en el nicho del eroguro, que es un nicho oscuro y nicho, muy nicho, en todos los sentidos que puedan dárseles, porque es muy de culto, porque es muy oscuro, porque da un poquito de grima. Y de hecho tenemos otros títulos, a este autor se lo divide en Ponen Moon y Milky Way. Y está por un lado El Club del Silencio, 51 maneras de matar a tu novia, de Ponen Moon, que también se editaba hace poquito. La Cruzada de los Inocentes, de CC, o sea que está bastante repartido. Pero que por alguna razón es un nombre que no acaba de calar, se queda siempre ahí disperso, porque también sus obras son bastante diferentes entre sí. Por otra parte, también de hecho de Milky Way también tenemos Happiness, que es un conjunto de sus relatos y que nos muestra cómo este autor hace una de cal y otra de arena y otra de ¿qué cojones es esto? Da mucha grimilla a veces. Pero bueno, en este caso no. En este caso, como digo, es una fantasía steampunk que nos cuenta un mundo alternativo, bastante aislado entre sí las distintas partes del mismo, en islas, que tienen todas ellas en común que hay un robot gigante que los sobrevuela y que emite una música que calma a la gente, que les da paz de espíritu, y rezan a este robot. Entonces el protagonista de esta historia se enamora del robot físicamente, no se hace muy explícito, pero se le ve que está cachondo, lo cual es un poco perturbador, pero bueno. Y a su Es vez, sí, robófilo. es robotfilo. Pues a su vez, sí, pero no es un, pese a lo que se pudiera pasar, no es un robot tía buena. De hecho parece como una Virgen María metálica que sobrevuela los cielos. Y Bueno, cada uno tiene su fetiche, ¿sabes? cada cual sus cosas. Y a su vez de este protagonista hay otra chica que está enamorada de él, que es Pippi. Y se nos cuenta un poquito, pues, estas historias un tanto raras, pero hacia el final del cómic, este da como varios giros de campana que te dejan el culo torcido. Y hasta aquí puedo leer. Porque es que no te lo ves venir y cuando crees que sí, pues te lo vuelves a no ver venir. Es una cosa muy rara, muy curiosa, muy fácil de leer. Es un dibujo atípico para el manga porque es muy limpio, no es típico ojos grandísimos y arcoíris y brillantitos, es muy sobrio y se agradece mucho pues, que se salga de las historias y de los marcos generales. Toma ya, acabando ahí. Ahí, pa. Ha quedado solemne, ¿verdad? Sí. Bueno, yo puedo decir que es bastante guay y tardé un millón de años en leérmelo, pero luego lo leí y está muy guay. Todo lo que ha dicho Rosa, por dos. Voy yo ahora a recomendar algo que no os esperaríais nunca jamás, porque es un cómic del que nunca hemos hablado, y es Monstres, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Que es un cómic que nos cuenta la historia de Maika, que es una arcana, No, hace tanto que lo leí que no me acuerdo ya bien cuáles eran los nombres, pero bueno, nos cuenta en un universo en el que están en guerra los arcánicos y los humanos, y los descendientes de los arcánicos, que son medio animal, medio persona, pues cómo los humanos y las brujas Kumaea, pues capturan a Maika, que es Maika medio lobo. Y bueno, cómo está la guerra entre ambos bandos en una estética muy art déco, como dice la propia página de Norma, y un poco steampunk y gótico y con aires japoneses también. Y puesto que es otro cómic que hemos hablado mucho, pues ya. A no ser que Rosa quiera decir algo más, No, nada, que que sí. estamos muy contentas porque está nominadísimo a los Eisner y también lo está petando. Y mola mucho que este año los Eisner van encabezados por mujeres, entre Emil Ferris y Sana Takeda y Marjorie Liu. Estamos muy contentas. Así que yo no sabía, yo no lo había incluido porque no sabía si esto ya era mainstream o no, porque como lo está petando tantísimo, pero bueno, desde Ya. luego Sí, para se estar sale de la intentando norma. hablar de TV no mainstream, han salido todos los nominados al Eisner de este año. Bueno, pues los Sí. Eisner no son mainstream ahora. Eso es, o sea, Ya tenemos está. a David Rubin, que ha dibujado todos los cómics del año. Mira, El hombre. estaba muy cabreada con qué fue. El mejor cómic no seriado, ¿cuál era? No El recuerdo. que de cinco o seis nominados que hay, quería que ganaran casi todos. Ya. Bueno. Ya. ¿Quién quieres más, a mamá o a papá? Es que es eso. Este año estoy muy contenta. A no ser que luego se vayan por la tangente, hay cosas muy distintas y muy guay. No sé. Pero hay veces que estoy en plan como March de ¿puedo decir Puedo que aportar a que todo el mundo se lo pasará bien. Bueno, va, pues vamos a ir ya con la última ronda de recomendaciones, si os parece, y cortamos, que ya llevamos 2 horas aquí dando la te matraca. iba a ¿Eh? decir que a mí Monstruos me costó, ¿eh? Sí, te costó. Por Sí. cuéntanos, Nerea. No sé, es que no sé si es el tipo de dibujo, que no es algo a lo que yo estoy acostumbrada normalmente o qué, pero me costó mucho meterme en la historia. Y además es que dije, me lo voy a terminar porque si no, no me lo acabo. Me iba a pasar como con El nombre de la rosa, que dije, va, ya lo recogeré, pero nunca lo he Ahí sí vuelto que a. Ahí sigue en la estantería. luego Humberto Eco se vengó contigo con sus Bueno, cosas de superhéroes, con sus Humberto cosas Eco. de superhéroes, Humberto Eco, vete al guano. Ay, pues yo creo que voy a acabar con uno que es un poco más viejunillo, no me acuerdo de qué época es. Puedes hacerme de Asistente buscador, sí, de informático. asistente. El que te he rodeado, ese, ¿vale? Vale. ¿Vale? De Maldita Tesis, que es un cómic francés, estoy también muy por lo francés, ¿eh? Es un cómic francés que se editó en España por la editorial Grijalbo, ya nos salimos un poco Sí. de D-Books, de Norma, de Planeta. Norma Comics, esto, ¿eh? Sí, pero Bueno, no, será la Grijalbo. tienda de Norma Comics, Sí. Porque efectivamente. No. Maldita Tesis cuenta la historia de 2016 es el año, 2016. Sí, pero quiero ver, 2016. déjame un segundo. De Tiffany, porque es autobiográfico. Cuenta un poco la historia de Tiffany Rivier, que se puso a hacer una tesis acerca de, no sé si era Proust o algún autor así o muy, muy relevante, y cuenta un poco toda la problemática El de jardín en el que te has el jardín metido. en el que te has metido haciendo un doctorado. Y yo creo que no solo para la gente que está haciendo un doctorado, la gente que ha hecho un doctorado, los que quieren, inconscientes de la vida, y que se quieren meter en ello, Los que han convivido con un doctorando. yo creo que es un cómic que es bastante simpático. El dibujo no es de lo mejor, pero cumple un poco la función de contarnos la historia, que en realidad pues es algo muy ligerito. Tiene momentos en los que hay personas, cualquier persona que ya está estudiando, incluso en unas oposiciones, cualquier persona se va a sentir identificada porque las típicas preguntas de ¿y cuándo va a dejar de estudiar? Esto no se acaba, no has hecho ya bastante. Y está muy bien, incluso la propia autora dice, bueno, realmente yo nunca terminé la tesis y este cómic es un elemento catártico para quitarme esa espina que yo tenía y que nunca terminé. Yo creo que está muy bien, es muy divertido y además tenía un precio bastante asequible. Yo creo que Creo que era eran menos. 15, 16 euros. Sí, yo creo que incluso al principio lo pusieron por menos. No sé si me costó 12 o 14, algo así. Tapa blanda, cabe en cualquier lado, eso es de agradecer. Porque Bien, además tampoco es muy importante, grande eso es. y no es apaisado, es tamaño tipo cómic No te jode normal. la estantería. Como una de más, David Rubín, que si no te lo hace alto, te lo hace por lo ancho. Ahí está. Lo siguiente es que saque un libro de 800 páginas y te joda ahí por grueso. O al peso también. Voy a editar un libro en plomo para que te joda él. Espérate, a tiempo. Sí. Bueno, nos gusta David Rubín, pese a lo que decimos. Nos gusta mucho. Nos cae muy bien. Nos firmó todos los cómics que teníamos suyos en la Comic Con. Desde aquí lo sentimos a todos aquellos que estaban en la cola. Joder, menudo, menudo. A la semana después tuve que ir al fisio porque me jodí la espalda cargando libros. Pero esa es otra historia para otro momento. Sí, volvamos a las Sí, recomendaciones. yo voy a recomendarte una cosa. Voy a recomendar manga, me voy a tirar a la piscina. Voy a recomendar un manga que, una vez más, solo lo he ojeado un poco por encima y he visto cositas y me llama mucho la atención y me ha gustado mucho, que es Dragones y Mazmorras. Solo por el título que me enamora, ¿vale? De Ryoko Kui, que entra mucho dentro de toda la moda esta que ha salido de repente. De repente. O sea, es Japón, hay géneros de todo, ¿de acuerdo? Que nos está llegando mucho, que son mangas de cocina. Ya sean shonen de competiciones de cocina, como era Food Wars o Yakitate Japan, aquella época de. Esto es un manga de panadero súper a tope. El hombre que es un crítico de cocina que va andando por ahí. Tienes que especificar un poco más. Sí, la última vez que fui hace poco. Ah, Jiro no. Taniguchi, el gourmet Ese, solitario. solitario. Pasa de Muy que no bien, es crítico muy de cocina, es un salaryman, pero lo envían a tomar por culo bien. y siempre aprovecha para ir a los barrios que le gusta o tal y te cuenta una historia de lo que come. A mí me encanta. Jiro Taniguchi no ha entrado por los pelos porque vamos. He leído un poquito de él y me Bueno. gustó lo que estuve viendo. Y Oishimbo, que también, que es muy divulgativo y todo esto, pues coge ese género y lo mezcla con fantasía medieval, le pega toda la vuelta y es la típica, coge todos los clichés del género de dragones y mazmorras, en plan D&D, es una party, hay un elfo, hay un enano, hay un guerrero, hay un clero, que se meten en una mazmorra porque es lo suyo, ¿vale? Con el dinero que hemos sacado podemos comprar una casa y vivir tranquilos, ¿no? Vamos a comprar más objetos mágicos para otra mazmorra. Bueno, lógica de mazmorra, de mazmorreo, y se meten en una, pierden toda la comida, así que lo que tienen que empezar a hacer es cazar los monstruos y merendárselos para subsistir. Y te explica cómo intentan cazar algunos monstruos, cómo capturar una mandrágora, porque claro, grita y te jode la vida la mandrágora. Bueno, pues hay que hacerlo así, asado, y luego cómo se prepara para comértela. Y todo el trabajo que hay de inventarte cómo preparar un animal fantástico para merendártelo y hacer un caldo. Animales fantásticos ¿Y y cómo cómo merendártelo. cocinarlos? Dentro de poco, por acá, por favor. Gracias por estar pensando lo mismo que yo. Bueno, y es muy simpático, el dibujo es muy mono, es muy limpio, no hay líneas muy pesadas ni muy gruesas y bueno, es bastante simpático de leer y se sale un poco de lo que estamos acostumbrados. Sí, es que es verdad que ahora mismo hay como un boom de eso, de la comida. Bueno, hay mangas de todo, pero el boom. Es decir, la última cosa que vi, que me quedé totalmente traumatizada, fue Shokugeki no Soma, creo que se llama, que hacen competiciones de comida, ¿no? Hay una escuela de cocineros súper prestigioso y hacen competiciones de comida para saber quién es el cocinero más tal. Y literalmente orgasmizan con la comida y se desnuda. Hay, de hecho, hay uno que va siempre desnudo o les desnuda la comida de, oh, esto es lo más rico que he probado en mi vida, las papilas gustativas y tal. Pero bueno, pero Eso me dragones y inflama mazmorras. la Es una cosa impresionante, es decir, están loquísimos con todo este rollo. Y de hecho han sacado una serie en Netflix que se llama Cantaro, que es como la versión macarra de lo del gourmet solitario, porque es igual, es uno que trabaja en una editorial y en las ventas que va a hacer, se aprovecha para llevar un blog secreto que no puede conocer nadie de postres, porque le encantan los dulces, pero el tío también es una cosa súper turbia, se le ponen los ojos en blanco y canta y es una cosa extrañísima. Pero no, pero Dragones y Mazmorras está muy guay, es muy amable, es muy agradable, no tiene nada de esto turbio. Y es eso, yo que soy muy rolera, es graciosete, es decir, es además. A mí porque... me deja muy en fuera de juego que intenta ser divulgativo con algo que no existe, o sea, ¡ya! Es como, ¿por qué? Sí, es que se curra mogollón la receta hasta el punto de decir, buah, pues me apetecería, pero claro, no vas a plantar musgo en la espalda de un troll, porque no es algo que te comas. Pero se curran mogollón las recetas y el paso a paso, es que parece un paso a paso. Y luego conforme se desarrolla sí que hay un poquito de más de historia detrás, porque los primeros tomos es todo la gracia y la tontería, es decir, no tiene más. Pero bueno, es divertido. Bueno, Rosa, pues te toca. Va, pues voy a hablar de... también yo me he afincado en el manga, como Malores nunca me deja, me he dicho ¡ah! ¡Manga! Y voy a hablar de uno que me gustó mucho, que es por el que yo conocí Milky Way, que es, pues eso, la otra editorial de la que he mencionado un par de cositas hoy, y que me gusta mucho porque apuesta mucho por cosas más raritas y más distintas. Y además me parece muy bonito porque, lo estaba buscando antes y se me ha ido, Norma en manga no suele arriesgarse tanto, y explicaba en el Salón de Barcelona a Anabel, que no sé cómo se llama apellida, pero que Anabel, la editora de manga de Norma, que siempre está dando los speeches y nos cuenta qué va a traer, que es más maja que las pesetas, que está muy bien, me gustó mucho la idea que tenían, porque ella decía que, claro, ellos tienen que hacer unos cuadros de presupuestos y demás en el que les tiene que rentar X el manga para que lo puedan sacar. Entonces pues apuestan por cosas más multitudinarias, que si Pokémon, que les ha funcionado muy bien, y cosas de este estilo, pero que están muy contentos de que otras editoriales que tienen otro perfil y menos costes y menos gastos y menos mantenimiento, pues simplemente de las oficinas y demás, pues puedan apostar por otras cosas. Y este es un ejemplo, Milky Way, que nos trae cositas raras, como por ejemplo es, que es de lo que voy a hablar ahora, Suiki. Suiki son dos tomos de la autora Yuki Urushibara. Ay, Dios mío, lo siento muchísimo. Si alguien nos está escuchando en Japón, por favor, disculpadme. Esto está fatal, debería de... Más o menos me los había ensayado todos, pero esta es que Urushibara... Es que hay que hacerlo con la boca chiquitita y se me atranca. Lo cual está muy mal. Pero bueno, perdón. En cualquier caso, es conocido por Suiki. Suiki, por Suiki, obviamente, que es de lo que estamos hablando, por Musishi, que es un anime súper bonito, súper relajante, que nos habla de monstruos, no, es que son como espíritus, bichos raros. Y en este también tiene el componente fantástico, pero con una raíz muy asentada en el realismo. Es una historia en la que a partir de sueños va al pasado y cuenta lo que pasó con el pueblo en el que vivía su familia, con su familia y demás, una niña. Y es muy bonito, es realismo mágico y cuenta un tema que es recurrente en la animación y en la literatura japonesa, que es los cambios que produce el hombre. Hay una presa y se cae un río y cambia el pueblo y demás. Y eso, y cómo nuestras acciones pueden afectar a los mismos. Son dos tomos, es muy diferente, es muy bonito, es muy ligero. A Malores sé que no le gustó, pero a Malores no le gusta nada el realismo mágico. A mí es que me encanta. Yo a tope. Ha pasado la seña secreta de me ha dejado así. Té con pastas japonés que uff. Pero este caso no es té con pastas, es muy pausado y es muy tranquilo, pero no es té con pastas. Es decir, es verdad, es arroz con pescado. Es arroz con pescado, es verdad, porque es como muy costumbrista. Es que es costumbrista, es precioso. Es, no sé, si os gustó Musishi, que sí que es más conocido, tiene estos dos tomos esta autora que son muy bonitos. Ya está. Bueno, pues voy a acabar yo, y para que digas que no te dejo hablar de manga, voy a acabar con un manga. O sea que... Este no vale, chistor, que sé cuál vas chistor a decir. Este no vale. No. Voy a acabar con Sombras sobre Shimanami. Ah, hostias, no, creía que ibas a hablar de Pink. No, Sombras sobre Shimanami de Yuki Kamatani. Es un manga que ha editado Ponenmon, que, bueno, editó el primer tomito hace unos meses y para el siguiente todavía queda, porque es una serie que va despacito, porque es un manga bastante distinto de lo habitual. Nos cuenta la historia de Tasuku, que es el protagonista, en el que empiezan haciéndole bullying porque descubren un vídeo gay en su móvil, y entonces empiezan a hacerle bullying y a decirle, o sea, a meterse con él, es que tú, pues tú serás gay, y él, no es mío, sí que es suyo, y él es gay. Estoy guardando un amigo. Exacto. Malolés, sí que... que nos ponen Monk, que es Tomodomo, la editorial. Tomodomo, es verdad, perdón, Tomodomo. Pink es de Ponemon. Exacto, ya más liado, ¿ves? Bueno, distinta editorial, no pasa nada. Buscáis obras sobre Shimanami y el que lo venda, ¿sabes? Pues se lo compráis. Bueno, pues que eso, que a Tasuku le descubren el vídeo gay en su teléfono y se empiezan a meter con él, y entonces decide que su única salida es suicidarse. Y se sube al monte para suicidarse y ve otra chica que también se va a suicidar. Y se tira la chica y desaparece. Y entonces él se queda súper rayado y dice, bueno, si eso ya me suicido en otro rato, y se va a buscar a la chica. Y descubre el consultorio, que es una casa que está toda llena de gente rara y que va ahí, no se sabe exactamente de quién es esa casa, está la dueña que nunca habla... Y descubre allí otra chica que es lesbiana y que tiene pareja y que se dedican a rehabilitar casas antiguas, rehabilitarlas y luego venderlas. Y nada. Lo han adaptado en Divinity ese manga, creo. Sí. Y bueno, aparte de eso, no, la verdad es que es como nuestro proyecto de casa y así vamos a, no sé, una especie de catarsis, reformar una casa. Es un concepto que tiene bastante pegada, la verdad. Han hecho muchos programas al respecto. Pero bueno, que es un manga muy chulo, es un manga sobre cómo este chico se acepta a sí mismo al final y cómo encuentra pues un lugar donde sentirse seguro y donde la gente le acepta tal y como es, porque en el colegio está claro que no. Y yo qué sé, es muy cookie y esperemos que nos traigan pronto los siguientes tomos, porque parece ser que va a salir como uno cada 6 meses o cada 7 meses y yo tengo miedo de que se me olvide que serías esa serie. Sí, exacto. Pero bueno, todavía no ha salido el segundo, así que si os lo queréis leer, tenéis tiempo todavía para el siguiente. Oye, a mí me pasaba con el Sandman Overture. También. Bueno, es que eso, algún retraso hubo en Sandman Overture. Invencible con aleta. Bueno, pues nada, y creo que hasta aquí hemos llegado. Si queréis decir unas últimas palabras, Nerea. He hecho la cuenta y hemos hecho 34 recomendaciones. Que ya está bien. He tomado nota de todo. Seguro que los mangas están todos mal escritos y como el culo, pero... es decir... Lo de Suiki seguro que no se escribe así, pero bueno. Lo puedes poner como video gay de Radio Star. Debe ser el mejor sobrenombre para... Llevo todo el rato pensando en el chiste y yo, lo mismo es demasiado malo, pero... Bien, muy bien. Vale, que... Bueno, que sí, yo lo único que quiero decir que muchas gracias por todo. Nosotros vamos a seguir aquí con el día del cómic gratis. Exacto. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos aquí a charlar por Skype. Ya sabéis, si habéis oído ruido, es que estamos grabando en vivo y en directo y es lo que tiene. Y nada, nosotras somos Fangirl, como siempre, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Fangirl con 2 R's en Twitter y fangirlpodcast@gmail.com en el Gmail y Fangirl con 3 R's normal en iVoox, que es donde habitualmente estamos. Y ahora ya sí que nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Bueno, adiós.